Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 21, temperatura 11 grados, la humedad 92%. Títulos. El gobierno oficializó el veto a la ley antidespidos. El presidente firmó esta tarde el rechazo a la ley sancionada por el Congreso y que prohibía los despidos por 180 días e implementaba la doble indemnización. Por la mañana, Mauricio Macri ya lo había adelantado en un acto en la empresa Cresta Roja. En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos, una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. Por eso les digo que aquellos que me dijeron, pero mirá, no te conviene, es demagógico, te vas a ahorrar esos bombos, por ejemplo. Te conviene a vos dejar que pase. Yo dije, yo no vine acá para hacer lo que a mí me conviene. Yo vine acá para ayudar a que los argentinos tengan una mejor oportunidad. Mientras que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apoyó la decisión del presidente y pidió un debate profundo. No favorecía a los trabajadores, sobre todo no favorecía a aquellos que están buscando trabajo, porque ellos están en la informalidad. Creemos que eso es parte de la decisión política que tomó el presidente, que no dudó en hacerlo, que lo planteó desde el primer momento. Y creemos que hay la oportunidad de dar un debate positivo, más enriquecedor, con los nuevos proyectos de mi primer empleo, con los proyectos de las pymes, también con la tarea que se hizo ayer en el Consejo de Salarios. En tanto, desde el kirchnerismo aseguran que no descartan ir a la justicia. El titular del bloque de diputados, Héctor Recalde, afirmó que su partido, autor del proyecto, seguirá defendiendo a los trabajadores. No, no hay puja política. Lo que hay es una defensa de los trabajadores que además ha sido toda la vida. En todo caso, si hay una puja política, terminó y nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores. Yo quiero, en lo personal y con toda claridad, que al pueblo le vaya bien. Y si al pueblo le va bien, le va a ir bien al gobierno de Macri. Un gobierno que gobierna para los ricos, para ser claro. Las decisiones que vamos a tomar en adelante, las primeras son defensivas, incluso no solamente en el ámbito del Poder Legislativo, sino también en el judicial. Para el justicialismo, el gobierno no respeta las instituciones. El PJ cuestionó que se desconozca la voz del pueblo y de las provincias. El diputado, vocero de la CGT y titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, reconoció por Radio del Plata su indignación por el veto de Macri. Ha causado mucho malestar esta actitud del presidente, que si bien ya lo había anunciado hace un tiempo, muchos creíamos que el gobierno podría rever esa situación, reflexionar un poco más y no darle la espalda como le ha dado hoy a los trabajadores, anunciando esto inclusive en un lugar paradigmático que es Cresta Roja, ¿no? Que irrita mucho más eso, hacerlo en Cresta Roja, en un lugar donde han sido reprimidos los trabajadores, y que el presidente haga este anuncio con varias de las frases que no fueron las más acertadas que ha dicho. Me parece cuanto menos irritante, y bueno, lo conversaremos. Estoy muy molesto por esta actitud, por todo el esfuerzo que hemos hecho, por lo que significó la concentración, digamos. Pero bueno, yo diría, para contestarle diplomáticamente al gobierno, así como el presidente tiene facultades constitucionales como el veto, nosotros tenemos facultades constitucionales en el artículo 14 bis. ¿Alguna medida de fuerza que podamos hacer? Por otra parte, las dos CTA podrían convocar a un paro ante el veto. Hubo ya quien anticipó que analiza con Pablo Michelli la posibilidad de una huelga general con movilización. Mientras tanto, volverán a reunirse Moyano, Caló y Barrio Nuevo. Será el 3 de junio y servirá para avanzar en la reunificación de la CGT. La CONADU Histórica evaluará este fin de semana la propuesta salarial del 31% de aumento. El gremio mantendrá asambleas desde mañana para responder el lunes a la tarde la oferta que ya fue aprobada por los restantes sindicatos universitarios. Susana Malcorra confirmó su postulación como secretaria general de Naciones Unidas. La canciller aclaró, sin embargo, que la designación dependerá de que obtenga los respaldos internacionales necesarios. El embajador argentino en China ratificó la construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. En diálogo con Radio del Plata, Diego Aguilar aseguró que la relación con el país asiático está en su mejor momento y que se cumplirán los acuerdos firmados en la anterior gestión. El sentido del viaje era dar por terminado un periodo de transición así lo llamó la propia canciller, en el sentido de la revisión de lo que la nueva administración se había hecho cargo, porque no tuvimos desgraciadamente transición entre la vieja y la nueva administración, así que hubo que sentarse en el gobierno para ver lo que estaba firmado, lo que significaban los acuerdos. Esa falta de transición había generado esa necesidad de entender todo lo que se había hecho. Para eso recurrimos además a la cooperación de la propia contraparte china, que colaboró en la información, y no solamente que colaboró en la información, sino que además tuvo una actitud absolutamente flexible como para que muchas cosas se modificaran de los acuerdos, en el margen, por supuesto, del cumplimiento de los contratos, que es respetar a la otra parte. Con cambios se sigue la obra hidroeléctrica en el sur, se está negociando activamente en el marco de continuidad el proyecto de las dos centrales nucleares, se aclaró definitivamente con expresión muy clara por parte del gobierno chino del uso exclusivamente civil del Observatorio Espacial de Neuquén, así que yo creo que realmente podemos decir que ahora tenemos la asociación con China a punto como para poner primera y continuar y mejorar. Crecen los reclamos para frenar los aumentos de tarifas. Las provincias del sur esperan que la justicia actúe con celeridad para retrotraer las subas, ya que en algunos casos llegan hasta el 2000%. Además, en la legislatura, representantes de clubes de barrio también pidieron avanzar en la tarifa diferenciada. Así lo explicó Dante Mayori, presidente de Yupanqui. Es un porcentaje muy grande de nuestros ingresos, va dirigido ahora a los servicios. La verdad que no esperábamos un aumento tan grande. Sí sabíamos que iba a venir porque todo el mundo lo está diciendo, pero hemos recibido un aumento del 1000%. Una cosa totalmente desproporcionada, y que ningún arca de ningún club puede estar preparado para recibir ese tarifazo. ¿No reciben esta ayuda? ¿Qué puede pasar con el club? El club, lo que puede pasar es empezar a cerrar actividades. Internacional. Hubo temor en Estados Unidos por un tiroteo en la Casa Blanca. Ocurrió en Washington a metros de la residencia del presidente de Estados Unidos, quien no se encontraba allí en ese momento. El hombre que efectuó los disparos fue herido y detenido. Lula da Silva admitió que el Partido de los Trabajadores se derrumbó. El expresidente de Brasil también reconoció que si Dilma Rousseff retoma el mando, necesitará una profunda reforma. Nicolás Maduro le respondió al Pepe Mujica. El expresidente uruguayo había dicho que el mandatario venezolano estaba loco como una cabra. Maduro, de esta manera, hacía su cargo. Estoy loco como una cabra, sí. Loco de amor por Venezuela, por la revolución bolivariana, por Chávez y su ejemplo. Sí, estoy loco como una cabra. Es verdad. Tiene razón. Loco de amor, de pasión, por ser leal a Chávez, sin guabineo, por decir las cosas que hay que decir con el nombre que hay que decir. Al traidor, traidor, y al pueblo, pueblo revolucionario. Y al que le dije traidor, traidor se quedó, carajo, para siempre. Comenzaron a retirar restos humanos del avión de Egipto. El Airbus que iba de París a El Cairo cayó en el mar Mediterráneo, cerca de Grecia, cuando llevaba 66 personas a bordo. Deportes. Fútbol. El Tata Martino anunció la lista de los 23 convocados para la Copa América. Los arqueros serán Romero, Guzmán y Andújar. Los defensores Mercado, Roncaglia, Otamendi, Maidana, Funes Mori, Rojo y Víctor Cuesta. Los volantes Craneviter, Mascherano, Banega, Viglia, Pastore, Augusto Fernández, Lamela y Nahuel Gaitán. Y los delanteros Di María, Alavesi, Messi, Agüero y Guaí. La novedad es que no figura Carlos Tevez ni Paulo Dybala. Daniel Angelici admitió que fue un error intentar imponer la Superliga. Por Radio del Plata, el presidente de Boca reconoció que quienes impulsan su creación no la habían hablado antes con todas las categorías. Además calificó de inaceptable que todas las decisiones por el futuro de la AFA pasen solo por Hugo Moyano o Marcelo Tinelli. Inaceptable. Daniel. Eso sería un toma y daca, sí, pero mucho más que beneficiar al fútbol. Yo creo que arrancaríamos algo que tiene que empezar bien de la peor manera. Porque en esto es una discusión de muchos clubes, y la verdad que no es el acuerdo de dos dirigentes de decir, bueno, yo me quedo con la Coca-Cola y vos tomás la Pepsi. No funciona así. Cuando nosotros proponemos, y creemos que llegamos 20 años tarde en Argentina, de hacer una liga profesional donde estén los equipos de primera y la B nacional, es para empezar a cambiar. Gabriel Milito fue presentado como nuevo DT de Independiente. El acto estuvo encabezado por el presidente Hugo Moyano. Milito agradeció al club por darle la oportunidad. Tengo una enorme felicidad de regresar al club, de regresar en el cargo como director técnico. Siento gratitud también por la elección. Sé que la responsabilidad es muy grande, pero nos sentimos preparados. Preparados para el desafío, preparados para estar a la altura de lo que nos van a reclamar. Conocemos cuáles son las intenciones del club. Nos criaron y nos criamos en este club. Nos enseñaron los caminos y es lo que ahora nos toca a nosotros enseñar o guiar al equipo para que podamos ser lo más competitivo posible. Comenzó la última fecha del torneo de Primera División. River visita a Arsenal en el viaducto. A los 6 minutos del segundo tiempo empatan 1-1. En instantes Tigre recibe a Aldo Civi de Mar del Plata. El pronóstico para mañana sábado en Capital Federal y Gran Buenos Aires anticipa cielo nublado, probabilidad de chaparrones, luego mejorando, mínima 9, máxima 14. Temperatura actual en Buenos Aires 11 grados, la humedad 92%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontra todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. País, ya se arranca Caballero Nocturno. Ahí vamos a estar hasta las 12 de la noche aquí por Radio del Plata, un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Y vamos a estar con toda la información, la reflexión, el análisis y también el humor que tanto hace falta. Ustedes nos escuchan y nosotros queremos escuchar a ustedes. Y para eso tenemos líneas telefónicas. Andrea Taguada, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 4535-2222. 4535-2222. El Twitter de Radio del Plata es @Radio del Plata. La página en Facebook es Radio del Plata M1030. Y hay una línea con WhatsApp que es 116-372-7787. 116-372-7787. 7787. Bien, les queremos decir también que ustedes ya saben, estamos por 360 TV y nos pueden escuchar por la radio convencional, por internet, por la aplicación del celular, si es que se la bajan desde el portal de AM1030 del Plata. Bueno, por todas esas alternativas nos pueden seguir esta noche, por lo menos hasta las 12. Vamos a ver qué pasa, por lo menos hasta las 12. En 360 no, nos vamos media horita antes. Acá tenemos los datos: canal 2504 de la TDA, canal 22 de Cablevisión Digital, canal 10 de Telecentro Digital y el canal 723 de DirecTV. Allí nos pueden seguir con imágenes, pero hay mucha gente que nos escucha en la radio AM1030. Diego Colombres, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buen día, le digo yo. Buenas noches. Bueno. Cierro con el caballero viejo. Es una buena... Viernes. Es una buena manera de empezar el fin de semana. Sí. Te voy a contar en un ratito qué pasa con la situación de la tarifa del gas, porque el gobierno anunció una suerte de beneficio, en realidad que va a ser financiar solo a un grupo de los afectados, fundamentalmente pymes, pequeños comercios y entes oficiales, vamos a ver esa caracterización que incluye, financiarlo, pagarlo en cuotas el gas. Parece una historia antigua, ¿no? Y te voy a contar qué va a pasar el fin de semana en los teatros oficiales, porque va a haber un apagón cultural que protesta justamente en relación a eso y todas las consecuencias del veto que hoy anunció el presidente Mauricio Macri. Muy bien. Pablo Caruso, buenas noches para usted. Buenas noches, Roberto. Bueno, respecto de los mismos temas, algunas derivaciones. En principio, sobre el veto, vamos a actualizar la situación de los trabajadores de Cresta Roja, el lugar donde hoy se presentó y Macri además anunció el veto que finalmente se oficializó hace un rato nada más. Y por otra parte, respecto de los tarifazos en la provincia de Santa Cruz, se ha dado hace un ratito nada más el primer amparo por la suba de gas. Se trata de la jueza Marta Yáñez. Es una medida interina que dispuso la suspensión del aumento en las tarifas de gas y esto está vigente para toda la provincia de Santa Cruz. Ya desde el gobierno respondieron que les llama la atención, que efectivamente no hay muchos antecedentes. Bueno, esto se suma a los distintos pedidos de amparo. La provincia de Chubut en particular, la intendencia de Bariloche juntó en menos de una semana 30.000 firmas. El tarifazo sigue siendo efectivamente la noticia, pero las reacciones y además, sobre todo, las presentaciones colectivas en función de los alcances y las consecuencias que tiene el tarifazo. Respecto de las consecuencias del veto, mañana hay una reunión muy importante en Mar del Plata de la Pastoral Social. Así se van a encontrar, en teoría, los cinco referentes de las centrales sindicales. ¿Irá Moyano? ¿No irá Moyano? ¿Cómo va a jugar? La expectativa de Yasky y de Pablo Micheli es poder conversar efectivamente con los referentes de las tres CGT y acordar, sí, una medida contundente a la altura de lo que fue el compromiso del 29 de abril, la movilización de todos los trabajadores al Monumento al Empleo. Yo no los veo con demasiadas ganas, ¿no? Salvo a Yasky, a Micheli, digamos al resto, no los veo con demasiadas ganas de cumplir o honrar el compromiso de ese día. Pero en fin, todo puede cambiar a partir de mañana. Bueno, hay mucho silencio, ¿no? Caló no habló, Moyano no habló, quizá habló Pablo Moyano y no podría derivar o no. Vaya uno a saber cómo son las estrategias. Habló Andrés Rodríguez, si es que resulta presentable, y dijo que todavía no... Vamos a ir viendo cómo se da la situación, pero no se van a sumar a ninguna iniciativa de esa característica. Maestro Carlos Heller, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Imagino que tiene opinión fundada sobre el veto de Macri a la ley de emergencia ocupacional. Sí, claro. Participé activamente del debate el otro día en la Cámara y resulta clarísimo, es decir, el presidente entre la ciudadanía y los grandes grupos económicos elige claramente los grandes grupos económicos. Es decir, ¿por qué veta? Porque no veta por el tema de la doble indemnización. Veta para darle a los grupos concentrados y a los hipotéticos inversores del exterior garantías de que él está dispuesto a hacer todo lo necesario para generar un ambiente de flexibilidad laboral. Y esto iba en la dirección contraria, aunque no tenga demasiado trascendencia desde el punto de vista económico. Pero los grupos concentrados, ¿qué quieren? Mira Francia, está parado, tiene conflicto. Hollande metió un decreto, porque no puede lograr que el Parlamento se lo apruebe, para generar flexibilidad laboral. ¿Qué quiere decir flexibilidad laboral? La jornada de 12 horas de trabajo, ¿no? Hay muchas cosas. Bajar el aporte patronal para la seguridad social, previsional, obras sociales, etcétera. Achicar el monto de los despidos. Infinidad de cuestiones. En Francia está la... ¿No? Modificar los convenios. Modificar los convenios. Ir al famoso tema del convenio por empresa. Entre las cosas que dijo hoy el presidente, si lo miramos con mucha finura, en una parte dice que él aspira a que las relaciones entre cada empresa y sus trabajadores sean la base de las discusiones, de la búsqueda de la solución y demás. Y el tema de la productividad también. Y el tema de la productividad, incluso lo planteó el ministro Triaca cuando vino a al plenario de comisiones, y él dijo, bueno, pero nosotros necesitamos que Argentina recupere productividad porque tenemos los costos más altos de la región. Así que está claro que el objetivo es bajar el costo laboral. Ahora, bajar el costo laboral, dicho así, suena eufemísticamente, bajar el costo laboral es o que ganes menos hoy o que ganes menos en el futuro. No hay otra manera de bajar el costo laboral. Entonces, esto es una señal clarísima. No me importa si pierdo espacio ante la opinión pública, no me importa si tengo conflicto, me voy a bancar todo. Lo que quiero que le quede claro a los que vienen a invertir a la Argentina, que este gobierno va a ser implacable en avanzar en la flexibilidad laboral y en crearle las mejores condiciones, bajar los impuestos, como viene haciendo en todo este proceso que yo llamo de transferencia al revés, es decir, distribución del ingreso regresiva, que es lo contrario de lo que se hizo los 12 años anteriores. Una distribución del ingreso progresiva, de los que más tienen a los que menos tienen. Ahora estamos al revés. Le sacamos subsidios a la luz, al gas, al agua, y le sacamos retenciones a las mineras, digamos, para poner la cosa en sus extremos. O sea que hoy Macri ratificó su rumbo estratégico. Sí, claro. Los lineamientos estratégicos están ratificados en esa postura. Sí. ¿Te parece que lo escuchemos? Porque alguna gente quizás se lo perdió. Dale. Vamos a escuchar a Macri. En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos, una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. Por eso les digo que aquellos que me dijeron, pero mirá, no te conviene, es demagógico, te vas a ahorrar esos bombos, por ejemplo, te conviene a vos dejar que pase. Yo dije, yo no vine acá para hacer lo que a mí me conviene. Yo vine acá para ayudar a que los argentinos tengan una mejor oportunidad. Y me hizo acordar, le dije a él, apenas comencé en Boca, hace 22 años, apenas arranqué, se planteó la situación de que muchos querían que Maradona fuese el técnico de Boca. Y yo pensaba, más allá de mi afecto y mi admiración por Maradona, que en ese momento, debido a sus problemas personales, él no era el mejor técnico para Boca. Y me vinieron a decirme, pero mirá, no te conviene, dejá que... Y yo dije, ¿cómo voy a hacer algo que yo pienso que es malo para Boca? Yo tengo que hacer lo que pienso que es bueno para Boca. Y si es bueno para Boca, a la larga va a ser bueno para mí también. Y eso que hice me llevó a obtener 17 títulos. Ahí escuchábamos palabras del presidente Macri en Cresta Roja anunciando el veto a lo que se conoce como ley antidespidos, en realidad ley de emergencia ocupacional. ¿De qué bombo hablaba en un momento? De la protesta que están llevando adelante los judiciales. En ese momento estaban llevando una protesta y estaban allí reclamándole a la gobernadora por la situación. Pero no solo eso, también cuando anuncia el presidente el veto, hay unos tibios aplausos, desganados, realmente gélidos. Sí. La otra situación es que Fernando Grey, el intendente de la zona donde se estaba llevando adelante el acto, Cresta Roja, se ausentó, sí, justamente argumentando que está en contra de la medida. Y pese a haber dicho, el intendente, quien viene del Frente para la Victoria y fue incluso vocero en su momento de la ministra Alicia Kirchner, años A, que va a acompañar algunas medidas del gobierno nacional, pero esta no. Realmente el contexto fue muy duro y se veía ahí un Macri tratando de ir y venir con su discurso en la sede de Cresta Roja, donde, bueno, sabemos, Pablo lo contó bien varias veces, la situación laboral de los trabajadores. Así. Sí, en un rato avanzamos, si querés, pero además de los judiciales había 1,000 trabajadores de Cresta Roja que todavía no fueron vueltos a tomar, claro, digamos, reincorporados, ¿no? Que sea, a los que tomaron se les bajó el salario, se les sacó la antigüedad. 30 por sueldo. 30 por sueldo. Y los que están afuera están cobrando 6.000 pesos de subsidio. Antes eso eran repro y ahora efectivamente se los da el Estado, pero se lo tiene que devolver con la indemnización, es decir, es una plata que después el laburante, en el llegado del caso, que los tomen, porque además hay que ver si la empresa hace una buena evaluación y continúa la ampliación y tomando otras horas. Es decir, la recuperación de Cresta Roja está en el lomo de los trabajadores, no está en el riesgo empresario. Ahora, qué perverso, ¿no? Digo, porque ir a anunciar allí el veto de la ley antidespidos en esa experiencia que están haciendo con la empresa, donde tuvieron que resignar la antigüedad, resignar el convenio, resignar 2/3 de empleados. ¿Por qué no entendés que ese es el sentido? No, digo, lo perverso, ¿no? Que no lo entienda. Justamente ese es el sentido. Esa es la modernización, la modernidad que propone. Ponerlo Cresta Roja, claro. Él, vos fíjate que cuando habla de esto, dice, esa ley generaría más pobreza. Nos quieren poner un cepo al trabajo, quieren congelar el empleo. Es toda una ficción. Primero que la ley ni siquiera congelaba el empleo porque establecía claramente que las nuevas incorporaciones no quedaban protegidas por la ley. Por lo tanto, si un empresario tomaba nuevos empleados, no estaba alcanzado por la protección. Ni siquiera estaban alcanzados todos los que perdieron el trabajo desde diciembre hasta el día que la ley tenía que entrar en vigencia. Así, la ley era bastante, digamos, corta, si querés. Sí. Bueno, pero sí vino del Senado y entonces se avanzó con eso. Así que acá, mentira que no se podía emplear y que yo que nadie iba a emplear porque estaba en peligro, porque un nuevo empleado no tenía ningún nuevo costo adicional, tampoco los que estaban despedidos había obligación de reincorporarlo. La realidad, insisto, por eso va a Cresta Roja, porque como lo de McDonald's, ese es el modelo de empleo de calidad que Cambiemos quiere instalar en la Argentina. Bájese el modelo desregulado. Así es. Lo veo a Carlos Heller, para los que nos están viendo, ya los están viendo, no tengo que aclararlo mucho, para los que nos están escuchando, tiene una corbata de Rosario Central, ¿no? Con los colores de Rosario Central. hincha connotado de Boca. Bueno, hay un pasaje allí que intenta justificar por su paso. Sí, hizo doble banda ahí, No se la voy a dejar pasar. Hizo doble banda. Claro, es el canalla de la banda. Sí. No, como un canalla. Es canalla. Sí, no hay ningún problema. Es hincha canalla. Con Y, como decía Fontana Rosa. Canalla. A ver, ¿es cierto lo que dice? No, nunca dice la verdad. Sí, no, ¿A qué te referís? ¿Yo o Macri? Mauricio Macri dice, yo quería traer a Maradona. ¿Vos querés que cuente la historia verdadera? Pero por supuesto. Qué lindo momento. Bueno, vamos a revivir. Primero, Maradona reclama que quiere ser el técnico de Boca porque dicen las malas lenguas que en la campaña electoral Macri se lo había prometido. Pero además se come un buen pedazo de historia el presidente de la Nación, porque dice, me querían decir que traiga a Maradona y traje a Bianchi. El primer técnico que trajo el señor Macri fue Bilardo, y le fue muy mal. Luego trajo al Bambino Veira y le fue un poco menos mal, pero también tuvo problemas. Y los que quieran pueden buscarlo. Ahí se le quiebra incluso la unidad que él había construido política para ganar las elecciones. Tiene una crisis, hay una asamblea, le empiezan a hacer cuestionamientos, le pide una auditoría, porque vos sabés que en un club de fútbol, si no hay resultado, enseguida empiezan los problemas de otro carácter. El señor Macri va en busca de un nuevo técnico y va a ver al señor Daniel Passarella a las Lomas de San Isidro. Está documentado, hay que entrar en, y seguro que eso debe estar hoy en internet, lo debemos encontrar. ¿A Passarella? Me acuerdo a Macri caminando con los cameraman al lado, todos siguiéndolo, donde él va a la casa de Passarella a ofrecerle la dirección técnica de Boca. Hasta ahí lo que yo puedo decir que está a la vista de todo el mundo, porque estuvo Bilardo, que estuvo el Bambino, que le ofreció a Passarella. Lo que yo puedo agregar, que sé de una fuente inobjetable... ¿Cómo llega el Virrey? ¿Cómo llega Bianchi? Bianchi llega porque el entonces presidente de la AFA, que no quería a Bianchi en la selección, y había una gran campaña periodística, mediática, para llevar a Bianchi a la selección, con ese gran esa gran cintura que siempre lo caracterizó, más allá de cualquier consideración, lo llama a Macri y dice: pibe, vos querés resolver los problemas que tenés en Boca, llévate al pelado. O Bianchi, claro. Sí, claro, no sé, no creo que sea Magallanes. No, a mí no me nombré, porque yo me bancaron. Seguí. Usted lo invoca y aparece. Bien. Seguí. Llévate al pelado. Sí. Esa es la... Entonces, ahí él lo llama a Bianchi y efectivamente ahí empieza ese proceso exitoso, deportivo, que tapó todo el fondo de inversión y todos los negocios que hicieron. Los 17 títulos se lo deben a Grondona, no a Macri. Bueno, podría haber salido mal también, pero yo lo que digo que la propuesta de contratar a Bianchi, que dicho sea de paso, y como Bianchi ya lo ha dicho, yo también puedo repetirlo. A ver. En el año 95 yo tenía cerrada la contratación de Bianchi en Boca. Ajá. Cerrada, arreglada totalmente, y perdí una votación en la comisión directiva contra Marzolini, propuesto por Alegre. Es una historia también que es de fútbol, porque a mí la comisión directiva me mandó a ver a Bianchi, suponiendo que no lo iba a conseguir, y cuando lo conseguí apareció: no, tiene que ser alguien del club, no, Bianchi no tiene historia con el club y qué sé yo cuánto. No quiero contar lo que yo dije en ese momento, pero yo ya había acordado con Bianchi lo que iba a ganar, los colaboradores, absolutamente todo. Así que Bianchi pudo haber sido el técnico de Boca en el año 95. Mirá, impresionante, qué historia. Aparte, digamos, contada por un protagonista, ¿no? Un protagonista clave de toda esa saga. Pero a mí lo que me llamó la atención de lo que decía Mac, más allá de la anécdota futbolística, no, pero muestra cómo acomoda siempre las cosas el hombre, ¿no? Sí, bueno, no es muy veraz con su propia historia, digamos, claro. Así, ¿no? Pero sobre todo también esta cosa de querer o pretender ser popular en un esquema, digo, también mencionó, por ejemplo, después de Boca, a Perón, sí. Citando a Perón sobre el tema de la productividad, que es la estrella polar de la economía, digo, toda una serie de cuestiones que, muy guionadas, muy artificiales también, ¿no? Sí, pero tiene tanta legitimidad como lo de los Panama Papers, ¿no? Viste que hoy sale Salvestrini y dice: no, sí, es cierto, lo de Brasil, qué sé yo cuánto. Después trata de decir que él ya estaba un poco fuera. Sí. Pero bueno, el argumento del señor presidente de que él no tuvo nada que ver y que los Panama Papers fueron creados, la empresa era para algo que no se hizo, está desmentido. Así 25 que, contratos. Pero sí, por lo menos, porque después, si le fue mal y no anduvo, ya no tiene nada que ver. Desde el punto de vista de la intención y del objetivo, estaba clarito. Uh-huh. Un líder. ¿Quién? Hoy vimos un líder, señor. Me interesa su perspectiva. Hoy vimos un líder. Me interesa su perspectiva. Un líder, una ovación. ¿En dónde? Un líder, una ovación. ¿Qué ovación? La masa obrera conteniendo un líder. ¿Eh? La masa obrera conteniendo un líder. ¿Qué masa obrera? Había dos. La había alegría dos. Puesta en el trabajador. Está bien. Despedido, suspendido, rebajado su sueldo, pero ni eso le saca la sonrisa. Yo quiero decirte una cosa, Carlos, y discúlpame. No me tutees. ¿Cómo? No me tutees. No me señales con ese dedo porque se pudre. No me tutees. Mira la mesa y no respondo por... No me tutee. Yo soy judo. Sí, ya sé, pero no me tutee. Yo te hago un osotogari. ¿Cuándo le di permiso para que me tutee? Te hago un osotogari. Terminamos revolcado. Yo le quiero decir... ¿Qué es un osotogari? ¿Qué es un osotogari? Es una toma de judo. Yo le quiero decir, soy quinto dan. Leo Dan es este. ¡Cállese la boca! Cualquier santiagueño capaz que viene a presidir esta madre. Yo le quiero decir una cosa. Sí. A ver. Bianchi empezó mal, dijo Carlos Heller en Boca. Yo no dije eso. No con el tema este de los entrenadores, ¿no? Que le fue mal con Macri, empezó mal con Bianchi. Macri. Le fue mal, le fue con Bambino. Le fue mal con Vilar. Ahora pusimos el mejor equipo de los 50 años, bien no nos está yendo. Quizás conseguimos un Bambino Veira, sí, en el segundo semestre, quizás nos va a poner un poquito mejor. Y si el año que viene salimos campeón de la Libertadores, claro, con la Argentina, si salimos campeones, ¿qué me voy con Inter? Lo digo para que me entiendan los gente de Radio Está Plata. Bueno, ¿puedo señalar otro detalle del discurso de Macri que pasó desapercibido? Por favor. Sí. Creo. ya no habló del segundo semestre, dijo dentro de un año vamos a estar mejor. Ah, así claro. Que ya estamos en el tercer semestre, ojo, busquen el discurso. Dijo, dentro de un año vamos a estar mejor que ahora. Bien. Ya el segundo semestre está quedando un poco atrás. O sea, cuando consigan a un... ¿cómo se llama? Bambino Baira. Pusimos el mejor equipo de los 50 años. Teníamos mayor expectativa, ¿no? La verdad, pero capaz que cambiamos. Claro. Le cambió un no sé. Un Melconian, o sea, por un Esper. No. No, ya no sé con un Esper por, no sé, el monstruo que usted elija. Entonces, vamos así, señor. Y así, y si salimos campeones de la Libertadores en el campeonato mundial de países, y después del Intercontinental. ¿De qué habla? No hay campeonato Libertadores de mundial de países. ¿Por qué no? Habla? ¿Por qué no? Porque no, señor, no existe. Pero lo vamos a hacer ahora, señor. No, pero usted no puede, no se puede tener esas capacidades. Este hombre nombró a Esper. Sí, lo trajo un referente suyo, ¿no? Sí. Dos tweets de Esper de hoy. Mira, ¿qué traigo para todos acá? Hoy, vamos. Esper, ¿qué tenemos? Ajuste monetario del Banco Central es impresionante. La base monetaria nominal está 7% abajo de fin del 2015, con precios 25% arriba. Traducción. Ajuste brutal, pero te lo dice más claro. Y contra abril de 2005 cayó 6,1. El problema para Macri dejará de ser la inflación y será cada vez más la recesión. José Luis Esper, hoy. Opa, fuego amigo, se dice. Me repite lo último. Lo último es, ¿cómo es? El problema para Macri dejará de ser la inflación, porque lo venimos anunciando nosotros también, que efectivamente lo van a resolver, y será cada vez más la recesión. Y me voy a permitir hacer una mezclita con algo internacional. A ver. En el país de hoy aparece una nota, sí, país de España, que yo recurro bastante a él, que habla de Rajoy, caracterizado amigo del gobierno argentino y del presidente en particular, que titula... El diario El País dice, el peor presidente de la democracia. Y da algunas razones. Es el presidente que menos ha subido, el mandatario que menos ha subido las pensiones públicas desde 1975. Uh-huh. Tan solo el 1% en 4 años. Tras su reforma laboral, la masa salarial se ha desplomado un 3% del PBI. Es el primero, presta atención Magallanes, es el primero en meter a la economía en deflación, agravando la crisis de la deuda. Y dice que es, desde los reyes católicos, sí, el presidente que más ha endeudado a España, que por primera vez España ha pasado a tener una deuda superior al 100% del PBI, dato que no venía desde hace 500 años. El modelo... es el mismo. Los Aznar, etcétera, integran la Fundación Libertad, que es una de las usinas ideológicas en las que se inspira Cambiemos. Y lo que se quiere hacer en la Argentina es muy parecido a lo que se está haciendo en España. Por eso tienen deflación, no tienen inflación. Lo que tienen es 20% de desempleo, la gente gana menos, bueno. Hay un paro monumental, hay no sé cuántos cientos de miles de casas, sí, que han sido, digamos, embargadas y retiradas por los bancos, y la gente se quedó sin las casas y perdió lo que había pagado. Digamos, ese es el modelo de lo que aquí se está intentando llevar a la práctica. Te cuento un detalle que hoy salió en el Buenos Aires Herald, una nota de Fermín Kup, que dice que entre el 2002 y el 2007, con doble indemnización aquí en la Argentina, el empleo registrado creció el 30%. Ya lo hablamos alguna vez, sí, eso también se debía, claro, a políticas públicas, etcétera. Ahora, en España, en el año 2012, Rajoy decretó el libre despido. Sí, Rajoy es Rajoy. Rajoy de verdad. Claro, y Rajoy. Y la desocupación... Hoy, mañana, pasado, y la, días. La desocupación hoy está en el 22%. No puedo bajar un punto de eso. Así país. Es. Es un detalle, ¿no? Pero además, a mí me parece que aquí hay un análisis político que se pasa un poco de largo. Ninguna medida en particular, ninguna ley en particular puede ser analizada fuera de su contexto. Lógico. no es lo mismo, incluso un veto, porque si uno piensa, el veto de la expresidenta de la Nación sobre el 82% móvil no tuvo costo político. ¿Por qué? Porque el contexto, evidentemente, colaboraba para entender cuál era la razón de ese veto. No es lo mismo lo que está ocurriendo efectivamente hoy. E incluso una ley antidespido en el a mediados del proceso político pasado no es lo mismo que ahora, porque las variables que rodea son otras. Y sin embargo se dice con mucha soltura cualquier otra cosa. Yo creo que negando la política, pero profundamente político el discurso, como también es profundamente ideológico. Después, si querés, hacemos un análisis un poco más detallado de eso. Toda esta discusión que se da si hubo o no desempleados, si es cierto que hubo despidos o no, hoy hay una información oficial. El Ministerio de Trabajo confirma que desde diciembre del 2015 a febrero de este año, 108.944 trabajadores dejaron de recibir cobertura de seguridad social. Es decir, o los echaron o pasaron a ser trabajadores informales. Dato oficial del Ministerio de Trabajo a febrero, 108.944. Por lo tanto, ese datito de los 150 mil debe estar bien, porque parece difícil pensar que a alguien que estaba de trabajador formal lo pasaron a informal. Carlos, pero hubo un compromiso empresarial, se ha firmado, se acabaron los despidos desde ese hoy día. Hoy mismo estaban despidiendo gente. ¿En qué sentido? En una empresa, en un ratito vamos a tratar el tema. En una empresa hoy despidieron gente. ¿Vos sabés? Macri vetaba, despedían gente. ¿Se iban de vacaciones? No, despedían, señor. Despedían, bueno. Desocupación. Destrucción de puestos de trabajo, a ver si... ¿En qué sentido? En el único que tiene. Yo sé que a usted le cuesta entender, es un poquito... Pero si firmamos... ¿Quiere que le lea el compromiso? ¿Cómo no? ¿Sabe lo que dice, señor? Los empresarios aquí, pero firmantes de esto... Nos comprometemos a tratar de no despedir. Sí. Son muy generosos. Querríamos comprometernos. Y queremos comprometernos. Así queremos es. Comprometernos. Es una expresión de buena voluntad. Que no dice nos comprometemos. Queremos comprometernos a no despedir gente. Gracias. Qué generosidad, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias. Es lo que queremos comprometernos con el país. Sí. Roberto. Lo veo muy comprometido. Con lo que se puede llevar del país. Lo veo muy comprometido. ¿En qué sentido? En el único sentido que tiene. 21 a 40, vamos una tandita. Ya volvemos. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. En Gente, el look de los Martín Fierro. En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo Gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya. Y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente! Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes de mayo a Víctor Heredia con su nuevo ciclo Manifiestos. Recuerdo que colgó. En vivo, todos los viernes de mayo a las 21 horas, Víctor Heredia con un ciclo íntimo en el que recorrerá sus obras más y menos transitadas de principio a fin de su trayectoria, acompañado por piano, teclados y percusión. Todos los viernes de mayo, Víctor Heredia en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Es Esta semana en Para Ti celebramos 94 años con una edición de lujo. Te presentamos los looks fashionistas. Renova tu guardarropas con prendas que triunfan. Conocí a las 6 mujeres que representan el glamour en el mundo del polo. Además, recetas ilustradas, todo sobre tu signo y un adelanto sobre la próxima feria Puro Diseño. Ya salió. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Mi nombre es Isabel. Bueno, yo estoy entre las nuevas oyentes. Quería comentar... Radio del Plata, soy una nueva oyente. Un beso grande para todos. Seguimos creciendo. Radio del Plata, te habla Roberto de Neuquén. Y bueno, tengo pegado el dial en Radio del Plata. No lo muevo mal, escucho todo el día. Y vamos, Radio del Plata, juntémonos, porque es la única que nos pasa la información que realmente es la verdadera. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Griselda Siciliani y Carlos Casella vuelven a la trastienda Samsung con Spuzza, un musical. Estreno viernes 20 y 27 de mayo, 21 horas, 4 únicas funciones. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. Spuzza, un musical en la trastienda Samsung. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Claramente a la CGT, a Moyano Barrio Nuevo, que se los pasa por el tuje, se paga la CGT, la de Barrio Nuevo, los tiene agarrados de la bola, y a la gilada que lo votó, y a los que se masturban con el Claudio Clarín. Muy buen programa, Dorre Barrio Copelo. Ojalá que aparezca, che. Chao. Habla Antonio de Lomas. Dicen que ahora se puede pagar el gas en cuotas. No lo paguemos, viejo. Basta. La gente en la calle, sin romper ni tirar tiro ni hacer disquilombo. En la calle, nada más, paremos el país y esto se va, no duran 2 horas. Cada vez me repudia más el presidente que tenemos de comparar a la Argentina con el Club de Boca cuando él lo dirigía, y ya así, Moyano y todo eso. ¿Qué cara están pensando? Tanto miedo le tienen a Macri que lo que menos piensan es en el pueblo, en los trabajadores. Anunciando el veto en una empresa prácticamente quebrada, con más de 1000 y pico de operarios en la calle, despedidos, que no pudieron ser reincorporados, utilizar ese lugar y ese ámbito para dar una muestra de arrogancia es un acto miserable. Bastaba ver los gestos adustos de los operarios que lo rodeaban. Sí, habla Beto, taxista. Quería felicitar a Caballero y a todo su equipo por el programa. preguntarle si sabe o tiene idea de que con qué cara Macri va a conmemorar el bicentenario de la independencia. Muchas gracias, sí, gracias por los llamados. A ver, en relación a la última pregunta, yo no tengo idea, Caruso quizás sí. Bueno, es muy interesante realmente las discusiones y las conversaciones que está teniendo el gobierno respecto de cómo festejar el bicentenario de la independencia el próximo 9 de julio. En principio no se iba a hacer absolutamente nada, sino que se iba a poner a disposición en todo el país lo que cada provincia quisiera hacer. Allí estaba el Estado acompañando de alguna u otra manera. Finalmente parece que se va a hacer algo en el monumento Juana Azurduy. Algunos dicen un chocolate, una reunión, una cosa por el estilo, un chocolate. Y no mucho más. Es muy interesante porque vos ahí tenés dos cuestiones. Primero tenés la vara alta que queda el bicentenario del el 25 de mayo de 1810. Todo lo que significó eso, muchas cosas se pusieron ahí en juego. En la calle, en la propia realización, en el guión político, profundamente político, uh-huh. que significó todo eso. Y por otra parte, si el gobierno hiciera algo, tiene que enfrentarse al desafío de definir independencia hoy, en el 2016. Y juntar gente. Bueno, desde ya, suponiendo que eso lo lograran, digamos, ¿no? Quizá pueden no, pensar algo que no implique gente. No sé cómo, pero se puede pensar. Pero digo, tiene que pararse a hablar y hacer alguna referencia respecto de qué significa hoy la independencia. No casualmente, el ciclo que comenzó en el Instituto Patria tiene por definición un encuentro, bueno, ayer lo comentábamos, ahora perdí el dato, digamos, ¿no? Pero efectivamente hace referencia, se hace todos los jueves, hace referencia a la celebración del bicentenario de la primera independencia, ya marcando la cancha y sabiendo que en las próximas semanas esto va a ser parte de la agenda. Pero, ese no es un problema del gobierno. Hoy el presidente defendió el veto a la ley antidespidos diciendo que va a generar empleo. Claro. O sea, habló de empleo en el momento en que estaba vetando una ley que protege el empleo. Entonces, no, ese problema discursivo que uno no lo tiene. Pues, hombre, empleo no lo genera ninguna ley. No se puede generar empleo por decreto ni por leyes. Para generar empleo hay que generar actividad económica, uh-huh. demanda. Vos tenés dos sectores de la economía base. Los que producen para vender afuera, al comercio exterior, que entonces necesitan ser competitivos, entre comillas, pero además que ocupan muy poca mano de obra. Y los que producen para el mercado interno, que son la inmensa mayoría de las empresas, las pymes, y que ocupan a la inmensa mayoría de los trabajadores. Si ese mercado interno es afectado por, uno, menor cantidad de consumidores, porque todos los que pierden el empleo dejan de consumir. Dos, pérdida de valor del salario real, porque los aumentos de los precios superan la recomposición salarial y por lo tanto tienen menor capacidad de compra. Y tres, apertura de las importaciones, que hace que entren productos del exterior a menor precio que los argentinos, por todas esas mismas razones de economías que donde pasa esto que estamos diciendo, eso solo puede generar caída de la actividad económica. Esa caída de la actividad económica genera pérdida de puestos de trabajo. Las pymes, muchas pymes, enfocan mal el problema. Creen que el problema es que le pongan una doble indemnización. El problema es que lo están dejando sin mercado. Claro. Y cuando tengan que echar a los empleados, a los trabajadores, van a tener que cerrar las pymes también. Ya pasó. En los 90 se cerraron 200.000 pymes, no uh-huh. sé cuántas. Es decir, no pueden subsistir. Cuando empiezan a entrar los electrodomésticos de Brasil o de China, cuando empiezan a entrar todas las zapatillas, los productos textiles, como ya están entrando, ya. Sí, sí. La producción local entra en crisis. No hay ley que lo resuelva. Carlos, antes de que te vayas, contame lo de Sanders, el Heller de los Estados Unidos. A ver, decime. Ojalá. Una nota del New York Times, que yo creo que parece interesante por varias cosas. Una encuesta que da el New York Times, esto es el New York Times de ayer, Sanders le ganaría por 13 puntos a Trump. Sanders le ganaría a Trump. Y Trump le ganaría por 3 puntos a Hillary Clinton. Qué problema, ¿no? Es un pequeño lío en el que están. ¿Eso qué significa? Que Sanders convoca más votantes, muchos más votantes que Hillary. Claro. Pero que van a sufragar, quiero decir. Claro, porque yo expliqué ya que alguna vez, la interna es un tanto compleja en Estados Unidos. Uh-huh. En algunos lugares votan solo los afiliados, en otras votan además los independientes. En algunas no vota nadie, son los famosos caucus, donde son delegados que eligen quiénes son los que van a ir a la convención. Es decir, que no hay votación directa. Todo eso es un mecanismo bastante complejo. Pero cuando vas a la ciudadanía, y es un dato, estamos hablando de Estados Unidos. O sea, cuando tomas distrito único. Cuando tomas distrito único, Sanders hoy le ganaría a Trump por 13 puntos y Hillary perdería. Pero algunos datos más para entender esto. Ranking de aprobación-desaprobación de los candidatos entre los votantes registrados. Trump, favorable 26%, no favorable 56%. Hillary Clinton, favorable 31%, no favorable 52%. Yes. Y Sanders, favorable 41%, no favorable 33%. Y cuando te metes en algunas otras cosas, ya aquí se lo sacaron a Sanders, porque sé que le daba, le daba mal. Pregunta por los valores de los dos candidatos con más chances. Los datos son terribles. Dice, los valores de Trump, positivos 31%, negativos 66%. De Clinton, 37 positivos, 60 negativos. Capacidad de liderazgo de Trump, 55 a favor, 44 en contra. De Hillary, 54 a 44. Honestidad y confianza. Tatito. Trump 31 que sí, 64 que no. Y Hillary 32 que sí, 64 que no. Y carácter para gobernar. Trump 27 que sí, 70 que no. Hillary Clinton 48 que sí, 49 que no. Insisto, acá no lo pusieron a Sanders, pero cuando ves otros datos. Por ejemplo, hay una pregunta sobre sus sentimientos respecto de cada uno de los candidatos, si son más adelantadores o menos alentadores. Cuando se refiere a los votantes demócratas, preguntados sobre Hillary Clinton, 48 dicen que no, es decir, que son menos alentadores sus expectativas, y 50 que sí. Y cuando le preguntan por Sanders, 80 dicen que sí, 17 dicen que no. Bien. Dato. Sí. De paso, Sanders volvió a ganar el otro día alguna de las internas. Ha ganado en 20 estados, insisto, a pesar de todos esos manejos. No, señor. Me acabo de llegar un mensaje al teléfono. Perdón, te interrumpe así. El postrecito se va en portaaviones en 2 años. El postrecito Sandri, que está nombrando usted. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Sander, es lo mismo. ¿Sandy, decís vos? El Sandy, ¿cuál es el candidato demócrata que usted está diciendo? Tiene un nivel bárbaro este hombre. Se va en portaaviones. Señor, Donald Trump encarna un cambio en el mundo, el mismo que encarna Temer, el mismo que... Así es, muy bien. El mismo, muy bien. El mismo que encarna Mauricio, que encarna Rajoy, sí, que encarna Merkel, que encarna... Y que nos encarna todo. Nos están pegando una encarnada. Hemos coincidido, estimado Magallanes, por una vez. Como lo quiero. Yo le daría un abrazo, lástima que como es. Son el cine y Jan, No, pero... El cine y Jan. Cierro. Sí, cierro. Insisto, alguien con un discurso diciendo hay que terminar con el privilegio de ese 1%, hay que terminar con los paraísos fiscales, hay que terminar con el dominio de Wall Street, hay que terminar... Entonces eso tiene mayoría de adhesión de ciudadanos y ciudadanas en los Estados Unidos. Puede ser lo más probable es que la maquinaria electoral, el sistema como está montado, haga que eso no pueda llegar a ser real y termine imponiéndose alguno de los candidatos del establishment, que son los dos, Trump y Hillary. Ahora, pasando en limpio, cuando se toma distrito único, la verdad que Sanders es mejor candidato de Hillary. Sí, claro, bueno, New York Times lo dice, no yo. Las encuestas que hacen ellos dicen que si los demócratas quieren ganar seguro, la convención tendría que elegir a Sanders candidato. Bueno, a ver si nos están escuchando, capaz que lo logramos. ¿Vamos para allá? Dale. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Top de las 10 de la noche, nos vamos a ir ahora al Info aquí en AM1030 del Plata. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La hora 22, temperatura 11 grados 6 décimas, la humedad 90%. Los dirigentes de la CGT Azopardo admitieron no estar sorprendidos con la decisión de Macri de vetar la ley antidespidos. El secretario general Hugo Moyano y el de prensa Omar Plaini consideraron típico del presidente desoír al pueblo y a sus representantes políticos, sociales o gremiales. Ratificaron su rechazo a la anulación de la ley para proteger el empleo y cuestionaron que el jefe de Estado siempre decida por sí mismo lo que está bien o mal. Murieron 5 personas por gripe A en Santa Fe. El ministro de Salud de esa provincia reveló que ninguna estaba vacunada contra la influenza y 4 de ellas pertenecían a grupos de riesgo. Miguel González también aclaró que continúa la campaña de vacunación en todos los centros de salud y el gobierno trabaja en conjunto con municipios y comunas. Internacional. 5 países colaboran con Egipto en rastrillar la zona donde cayó el avión de Egyptair. Equipos de Grecia, Francia, Reino Unido, Chipre e Italia participan de los operativos de búsqueda. Reiteramos que este viernes hallaron los primeros restos humanos tras encontrar pedazos del avión en el mar Mediterráneo. Deportes. Fútbol. River no pudo con Arsenal en la última fecha del torneo de primera. El plantel de Núñez había igualado en un tanto en Sarandí, pero a segundos del final los locales dieron vuelta al resultado y ganaron 2-1. El delantero Agustín Buletic convirtió el gol que dio el triunfo a Arsenal y dijo que es muy importante la victoria para el equipo. Creo que nadie nos daba como candidatos a pelear ahí, faltando 2 fechas, de una persona muy importante. La verdad que no tuve mucho ruedo en el campeonato. Bueno, mis compañeros saben todo lo que yo me esforcé para tener mi lugar. Llegó en el último partido y en un partido importante contra un rival que quizás no peleaba nada, pero que muchos jugadores están jugando su continuidad por todo lo que se está hablando. Así que en lo personal y en lo grupal y para el club es muy importante esta victoria. Ahora Tigre recibe a Aldo Civi de Mar del Plata. Al término del primer tiempo, el equipo de Victoria gana 1-0. Copa Libertadores. Boca reconoció que es mejor no tener a Central como rival. El técnico zeneice Guillermo Barros Esqueloto explicó por Radio del Plata que prefieren equipos extranjeros que no conocen tanto su juego. No cruzarse con Central, más allá de que sea Central. Creo que es bueno no cruzarse con un equipo argentino porque siempre en estas instancias de Copa Libertadores cruzarte con un argentino serán llaves muy parejas. Nadie te regala nada, nos conocemos mucho siempre con un equipo argentino, entonces uno siempre prefiere jugar con un extranjero, más allá del viaje. También hay que reconocer que Central estaba muy bien y que iba a ser un partido muy parejo. En Buenos Aires, la temperatura actual, 11 grados, 6 décimas, humedad del 90%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Arvejas Marollo Tetra Recar 340 gramos 7,50. Lomo de atún molto en aceite y en natural 170 gramos 34,99. Jabón en polvo para ropa esencial 400 gramos 11,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 29/5/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, volver a la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto volver. Y volvimos para decir algunas cosas como las que vamos a decir, porque la verdad que no las dice mucha gente. No sé si ustedes se enteraron que en Corrientes, en la provincia de Corrientes, Corrientes Capital, se empezó a vender carne en gramos, como que estoy diciendo, ¿no? No por kilo, por gramos. Los 100 gramos de picada común salen 5 pesos con 80. Los 100 gramos de especial, por ejemplo, salen 12,49. Ya gramos. Cuando uno piensa en la Argentina, la asocia básicamente, ¿no?, al consumo de carne. Y lo más terrible de esta situación es que el gobernador de Corrientes dice que esto se debe a una cuestión meteorológica. A una cuestión meteorológica. Dice que llovió mucho, que hay inundaciones, entonces la carne se incrementó tanto que, bueno, tienen que ahora venderla por 100 gramos, por 200 gramos. Y la verdad es que es bastante perversa esta lógica, ¿no?, la de la explicación meteorológica, porque es obvio que tenemos sueldos muy retrasados, salvajemente torpedeados, con tarifas nuevas, incrementadas, con precios nuevos, que no son los que había el año pasado. Y lo que se ha producido es un desfasaje. Un desfasaje, yo diría, quizá de los más terribles en materia de consumo. Otro detalle. Las tarifas de gas, luz, agua, que sabemos que se incrementaron y se incrementaron mucho, no tienen el mismo efecto en todos lados. Por ejemplo, el incremento de tarifas de gas en la Patagonia Argentina los está demoliendo. El incremento es del 1.200%. 1.200%. No 100%, 200%. A ver, vamos a suponer por un momento que la cantinela de las tarifas retrasadas es verdad. Vamos a suponer por un momento eso. Vamos a suponer que alguien diga, y no podías pagar, no sé, 100 pesos por una tarifa de luz. Bueno, 200, 300... o por una tarifa de gas, 200, 300, 400. No, no, el que pagaba 100, hoy está pagando 1.200. Hoy salió finalmente un anuncio del gobierno para tratar de morigerar esta verdadera salvajada. Y lo que dijeron fue, vamos a hacer como un crédito del 50%. Vos pagas nada más que el 50% de lo que te viene a la tarifa, te lo prorrateamos durante 6 meses, y en el verano, que es en un momento donde vos consumís menos gas, ahí te lo cobramos. Ese fue el anuncio del gobierno. Es para pymes, para comercios y entes públicos, que no están aclarados cuáles serían, pero entes públicos. Me gustaría saber qué son los entes públicos, porque, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional de Tierra del Fuego también tiene que pagar una tarifa monstruosa. Pagaba, miren, 12.000 pesos de gas, y ahora van a tener que pagar, el 23 de mayo, 23 de mayo, en pocas horas, van a tener que pagar 150.000. ¿Escucharon bien? Pagaban 12.000, van a tener que pagar 150.000. Lo que no sabemos es si está comprendida dentro de los entes públicos del nuevo decreto que oficializaron hoy, por el cual dicen que van a morigerar, van a moderar este aumento salvaje. Igual, aunque lo moderen y baje el 50%, la cuenta es obvia. El incremento es del 600% igual. Y 600% en cualquier tarifa es muchísimo. Es muchísimo. Es como una especie de tormenta perfecta. Tormenta perfecta donde te aumentan las tarifas por un lado, te deprecian el salario por el otro. Y algo que decía recién Carlos Heller, la tasa de actividad baja, estamos entrando en una recesión con inflación. Quizá terminen moderando en algún momento, en el segundo semestre, en el tercero, en el cuarto. Hoy Macri ya dijo que habrá que esperar hasta el año que viene, ¿no? Pero cada uno sabe si le cree mucho, le cree poco o no le cree nada a lo que se anuncia oficialmente. Lo concreto es que hoy estamos en Corrientes, comprando carne de gramos. Así como en verdulerías de acá de Villa Crespo, ahora se está vendiendo verdura, papa, cebolla, zanahoria, verdura, en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Yo eso no lo había escuchado nunca, nunca. Estamos hablando de comercios de barrio. La carne también, 3 cuotas sin interés, pero la condición, a diferencia de la verdulería, esta es una verdulería de la zona de Coblan, es que, Coblan aquí en la capital federal, es que si querés tener el acceso o la posibilidad de pagar 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, tenés que llevar por lo menos 2 kilos de carne. ¿Sí? En el caso de la verdulería, no. ¿Querés llevarte perejil? Vas y lo pagas con tarjeta de crédito. A ver, estos trastornos de los consumos tal como los teníamos nosotros, más o menos previstos y vividos en estos últimos 12 años, lo que muestra es que hay un reformateo, ¿no? Hay un cambio profundo. Hay un redireccionamiento de nuestro dinero, que antes iba a algunos lugares, ahora va a otros. ¿Quiénes son los que festejan y aplauden estos 5 meses con el impuestazo y el tarifazo? Y claramente las empresas que han dolarizado las tarifas, que la van a poder llevar en pala, y cuando digo llevar en pala, no a la inversión o a la reinversión, sino que se la van a llevar afuera. Porque cada proceso de endeudamiento, como el que inició este gobierno, termina con un proceso de fuga de capitales. La van a remesar, como dicen ellos, van a remesar sus utilidades. Y esas utilidades se van a ir a España, se van a ir a Francia, se van a ir a Italia. No van a quedar acá, ¿eh? Ahora, probablemente en el verano no haya cortes de luz. ¿Por qué no va a haber cortes de luz en el verano? ¿Porque reinvirtieron las empresas a las que se están llevando en palabra? No, seguramente no va a haber cortes de luz porque va a haber menos demanda eléctrica. ¿Y por qué va a haber menos demanda eléctrica? Porque va a haber menos producción. Entonces, se va a consumir seguramente menos luz, menos gas, menos agua. Y todo va a sobrar. Sí, va a salir mucho más caro también. Esta es un poco la secuencia que estamos viviendo, o soportando, o tolerando, como lo quieran ver. Les quiero contar una breve anécdota. Hoy, hablando con un kiosquero, me muestra las planillas de nuevos precios de alguno de sus productos, ¿no? Y estaba muy contento porque una empresa de primera línea, que antes le vendía galletitas, un paquete de galletitas, vamos a poner sonrisas, ¿sí? Para que se entienda, salía 12 pesos, o sea, se la vende en el kiosquero a 12 pesos. Pero ahora esa misma empresa le trae unas galletitas brasileras a 5 pesos con 80. A 5 pesos con 80. El kiosquero estaba muy feliz, porque dice, bueno, voy a poder vender galletitas o al mismo precio que las vendía antes, con mayor margen, o por lo menos voy a poder hacer una ofertita para que no me siga cayendo el consumo, es decir, no me sigan cayendo la clientela, que es lo que les está pasando, ¿no? Y me puse a charlar con él. ¿Qué veía él en esa diferencia de precios entre galletitas nacionales y galletitas brasileras? Bueno, él lo que veía era una oportunidad. Una oportunidad. Lo cual no es ilógico. digamos, se trata de un comerciante, está tratando de sacar la mayor ventaja posible a su trabajo, que es comercializar aquello que tiene en la góndola, ¿no? Y empezamos a hablar. ¿Por qué los brasileros pueden venir hoy a la Argentina con galletitas que salen 5 pesos con 80 cuando aquí las producimos y las ponemos en la venta a 12? Hay que recordar que Brasil se atraviesa 4 años de recesión por políticas neoliberales que aplicó claramente el PT y que las consecuencias están a la vista, que va a profundizar ahora mucho peor Temer, ¿no? Un gobierno realmente neoliberal de sesgo muy parecido al de Macri, que quizás hasta diría yo igualmente salvaje en cuanto a el proceso de distribución regresivo del ingreso, es decir, de favorecer a los sectores más ricos en contra de aquellos que viven en condiciones paupérrimas. En esos 4 años, donde millones de brasileros quedaron como rehenes del neoliberalismo, se perdió muchísimo empleo en Brasil, pero sobre todo también hubo 10 millones de pobres nuevos. 10 millones de pobres nuevos. ¿Qué significa 10 millones de pobres nuevos? 10 millones de personas que dejaron de consumir algunas cosas para poder consumir las indispensables. Y las galletitas, esas que uno usa para el desayuno, para la merienda, lo que sea, se convirtieron en un objeto de consumo caro. Para esos 10 millones de tipos, tuvieron que cambiar las galletitas por el arroz. Cuando vos tenés un ingreso con una economía paralizada, en recesión como la brasilera, hay 10 millones de personas que dejan de consumir. ¿Y eso qué produce? Exceso de stock, por falta de demanda, es decir, por falta de gente que pueda comprar eso. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los industriales brasileños? Bueno, tratan de colocar ese stock, ese excedente, lo tratan de poner en algún lugar. ¿Dónde lo van a poner? En la Argentina. En la Argentina de Mauricio Macri. También la nuestra, ¿no? Pero en la Argentina de Mauricio Macri, que ha abierto la importación de modo indiscriminado, favoreciendo así al industrial brasilero, favoreciendo así al obrero o al trabajador de la industria alimenticia de Brasil. Pero ¿cuál es la consecuencia o el correlato aquí en la Argentina de eso? Que esas empresas alimenticias acá en la Argentina van a despedir personal, van a terminar rajando a todo el mundo. Y me decía el kiosquero, dice, pero igual 12 pesos contra 5 con 80, ¿cómo podemos producir tan caro? Y ahí empezamos una cuestión que yo creo que tiene que ver con lo relativo del precio y el valor de las cosas, ¿no? A ver, si vos tenés sueldos que triplican en dólares al obrero o duplican en dólares al obrero de Brasil, comprar una galletita a 12 pesos, ¿te resulta caro o barato? Lo caro o lo barato en realidad está en función de que vos lo puedas comprar o no lo puedas comprar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, es relativo. No hay un precio internacional de la galletita. No vamos a descubrir el agujero del mate. No existe un organismo multilateral que dice, bueno, el precio de la galletita en Arabia Saudita, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos y en la Argentina es tal. Tiene que ver ese precio con condiciones de producción y tiene que ver ese precio también con condiciones de mercado, interna de cada país. Si vos tenés galletitas que valen 12, pero tenés trabajadores que los puedan comprar, entonces quizás resulte barato. Si vos tenés galletitas que valen 12 o 5,80, como estas galletitas brasileras, pero tu sueldo se deprecia, probablemente ese 5,80 sea caro. Eso es fácil de entender, quizás es más difícil de explicar. Digo, entender porque estas cuestiones de las que estamos hablando son las básicas de todos los días. Y así como uno piensa la economía de todos los días, si la traslada a otra escala, entiende también lo que pasa en el país. ¿Por qué estamos viviendo una ola de despidos? ¿Por qué hay 150.000 despidos? A ver, el Estado despidió 50.000. ¿El resto quiénes los despidió? Bueno, la actividad privada, los privados. ¿Por qué despiden los privados? A ver, porque en todo proceso que inicia el Estado de ajuste, los privados lo calcan, lo copian, es la inercia que tienen. Segundo, porque también están abriendo el paraguas y saben que viene un momento de retracción de la economía. Y saben que van a ser menos demandados. Por lo tanto, van a tener que producir menos. Por lo tanto, si producen menos, necesitan menos personal. Cuando hoy veíamos el modelo Cresta Roja, que no fue casualidad, obviamente, fue elegido de modo perverso, Mauricio Macri vetando la ley de antidespidos en Cresta Roja, lo que se ve ahí es, antes una empresa, era de los hermanos Racic, creo que llamaba, una empresa que tenía casi 6.000 trabajadores, en su momento de fulgor tuvo 6.000 trabajadores, Hoy está reactivada, en parte, muy poquita. ¿Por qué? Porque reincorporó a 1.200 nada más. De esos 1.200, todos aceptaron una rebaja salarial del 20%. Pero a su vez renunciaron al convenio de su rama. Es prácticamente un acuerdo de empresa entre los trabajadores y la empresa Cresta Roja, con la intervención del Ministerio de Trabajo y del Poder Político, tratando de que se pongan de acuerdo con condiciones de los laburantes a la baja. Ese modelo, así chiquito, eso así que nosotros estamos viendo en Cresta Roja, es el modelo general al que quieren llevar el país. Condicionar de modo tal que los trabajadores, o bien producto del temor a perder el empleo, se rebajen al salario, o renuncien a las condiciones que le garantizan los convenios colectivos de trabajo, o las reglamentaciones esas que los patrones resisten tanto, ¿no? Digo, los poderes concentrados de la economía, cada vez que se ponen a hablar de economía, lo que dicen es, hay que destrabar, hay que liberar. Yo creo que el Foro de la Convergencia Empresarial lo ve a Mauricio Macri como el libertador. Es el libertador en un punto. Es desatarles las manos al mercado, para que el mercado haga lo que quiera. ¿Y quiénes pierden y quiénes ganan? Por ejemplo, estas galletitas, de las que yo hablaba. La empresa las producía, ¿sí? Ahora las importa. La empresa no se va a cerrar, porque es una gran empresa. Es una gran empresa que aparte tiene, yo diría, prácticamente el oligopolio de la producción de galletitas. Pero los que sí se van a caer de esa empresa son los laburantes, son los trabajadores. Y si se caen esos laburantes y esos trabajadores, se caen también aquellos que pueden consumir los productos que esa misma empresa produce. Pero claro, tienen la fantasía de que el mundo es una oportunidad. El mundo se está cayendo a pedazos en la mayoría de los lugares. En la mayoría de los lugares, más que comprar cosas, lo que necesitan es colocar el stock, el excedente. ¿Por qué? Porque en economías recesivas y paralizadas no se consume, entonces hay un excedente de cosas, y en algún lado hay que meterla. Si no, ¿cómo entendemos que hayan entrado en este primer trimestre casi la misma cantidad de heladera y freezer que lo que entró en todo el año pasado en la Argentina? ¿Dónde estaban esas heladeras y freezer? Estaban en Brasil. ¿Y qué pasaba con esas heladeras y freezer? No se las podían vender a nadie. Y las pusieron a un precio muy razonable. Entonces entran. Y acá abrieron la importación. ¿Pero qué va a pasar con aquellos que producían esas heladeras y freezer aquí en la Argentina? ¿Cuál es el destino que tienen? ¿Cuál es el proyecto que tiene este gobierno en relación a toda esa gente que trabajaba? Y le van a decir que no van a poder trabajar más, porque en otro lado se producen heladeras más baratas. Y como se producen heladeras más baratas, lo que se hizo en los últimos años, de distribución populista, porque hablan en esos términos, en realidad fue crear una economía artificial. Y la economía artificial hay que pincharla y desinflarla de cualquier modo. Bueno, en realidad, el gobierno de Mauricio Macri, ya lo saben ustedes, ¿no? Es de derecha, es neoliberal. Pero hay algo que quizá habría que remarcar. No es de una derecha, o no es un gobierno neoliberal cualquiera. Yo diría que está a la derecha de la derecha. Porque todas las economías son, en un punto, artificiales. Todas las economías, en realidad, responden a criterios que muchas veces no se están muy de acuerdo con las matemáticas. Y sobre todo más en un capitalismo como el que vivimos nosotros, que es financiero. No es que vos producís tanto y en función de eso recibís una paga. No, no, no. Acá, por ejemplo, hoy mismo en la Argentina, vos podés hacer una timba financiera con Alevax. Y vas a hacer un montón de plata y vas a tener una rentabilidad que no podrías tener produciendo otras cosas, produciendo cosas tangibles, cosas de manufactura. No podrías tener esa misma ganancia. Con lo cual estás creando un valor, un dinero, etcétera, que es ficticio. Eso sí que es ficticio. Que es la timba. ¿Sí? Ahora, la gente real generalmente vive en medio de una economía real, y esa economía real, cuando tiende a favorecer a los más necesitados, bueno, crea, si se quiere, un artificio positivo. No tengo problema en decirlo. Yo no sé cuál es el valor de la galletita a nivel mundial. No hay ningún organismo a nivel mundial que nos diga a cuánto tiene que estar el precio del paquetito ese que tu neno o tu nena se lleva a la escuela. No existe. Ese valor lo pones vos. Pero lo pones ¿por qué motivo? ¿En base a qué cosas? ¿Qué son las cosas que vos priorizás? Los países que se desarrollaron priorizaron el mercado interno, la posibilidad de colocar su producción en otros países y mantener sobre todo el trabajo. Y aquellos que no se desarrollaron y que terminaron siendo los huérfanos de la periferia, como ha ocurrido con la Argentina, son los que han hecho lo contrario. Son los que hoy hacen lo contrario. Somos los que hoy estamos haciendo lo contrario. Con lo cual, todo este verso del desarrollo vinculado a políticas neoliberales, sépanlo, nos va a volver a una situación que ya vivimos, que ya pasamos, y las consecuencias de políticas similares no pueden ser otras que consecuencias similares. Es desgraciado decirlo, por supuesto que sí, pero para eso estamos, para decir algunas cosas que otros callan, porque hay una excesiva bondad, una excesiva piedad, diría yo, compasión, frente a un presidente que trata de explicar la economía, la política, como si fuera apenas un chico que está terminando el secundario. Es la realidad. El discurso hoy en Cresta Roja fue patético, fue absolutamente patético. Quizás estábamos mal acostumbrados, ¿no?, cuando escuchábamos discursos de otros estadistas, pero hoy fue patético. Y lo que dice, no por cómo lo dice, sino en realidad lo que hay detrás de ese discurso no es la nada, ¿eh? Es el reformateo y la reformulación de este país, donde todos, cada día somos cada vez más rehenes de los grupos concentrados. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay piedad. Nadie nos puede romper. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, lo fue tan solo una ilusión, no navegamos con corriente. Se acerca cada vez más, cada vez más. Sabes que hay que soltar, jugarnos por la verdad. De hoy de Macri, yo escucho todavía a Néstor y Cristina hablando de su convicción y su lucha. Es el momento de rescatar sus ideas y difundir por el programa Caballero Nocturno. Muchas gracias. Ahora no hay herencia recibida. Esto sí que Macri lo hizo, ¿eh? Los dejó en la calle él. Chau, chicos, gracias. ¿Qué pasa que no se lo escucha Moyano? Qué calladito que está. ¿A qué se debe ese silencio? Está adoptando el perfil de Caló, que sabíamos que Caló era así, ¿no? Este era un contestatario bárbaro, un compadrón que se le plantaba a Cristina cada dos por tres. Lo que está diciendo Carlos Heller, doy fe porque algo tengo que ver, es absolutamente cierto. Es más, consta en las actas de la Comisión Directiva de Boca. Además, dejo decir, por propia experiencia, que la administración de Alegre Heller Abatangelo fue de lo mejor que hubo en el fútbol argentino, conjuntamente con Leiden y Ferrocarril Oeste y otros muy buenos dirigentes. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Qué floja. discúlpeme. ¿Qué cosa? Su editorial. Después se lo voy a comentar. Me pareció de lo más flojito que escuché últimamente. Discúlpeme que se lo diga. Bueno, gracias. La verdad no sé si tomarlo como un halago viniendo usted, pero, en fin, yo escucho todas las voces, así que lo voy a repensar. Diego, a ver, tengo una pregunta. Mucha gente está pendiente de lo que va a suceder con las represas Kirchner y Zepernik, ¿no? Allá en la Patagonia, que tiene que ver con trabajo, tiene que ver con inversiones. ¿Qué es lo último que se sabe de eso? Bueno, que los gobiernos de la Argentina y de China ratificaron los acuerdos por la construcción de las represas. Así se dio a conocer en una información conjunta entre ambas cancillerías. Va a continuar, digamos, este fortalecimiento de las relaciones bilaterales. ¿Recordás que el gobierno de Macri comenzó, digamos, de alguna manera dudando respecto de la relación de ambos países? Bueno, se ha ratificado la construcción de las represas del sur, de las centrales nucleares y de la estación espacial en Neuquén. Esto apunta a fortalecer los vínculos entre la Argentina y China y a largo plazo. Susana Malcorra confirmó entonces que se consensuó la revisión de los contratos de la construcción de ambas represas y se aplicaron algunos cambios. Lo tenemos en línea al embajador argentino en la República Popular China, Diego Aguilar. Vamos a consultarle, a ver, bueno, cuál fue el saldo, ¿no?, de la visita allí de Malcorra, y si estamos en lo cierto, y vemos si efectivamente están avanzando los acuerdos con la República Popular China. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Diego Colombres, los saludamos desde Radio del Plata. ¿Qué tal, Roberto, Diego? Buenos días aquí. Bueno, ¿qué hora es en este momento allí en China? Aquí son las 9:30 de la mañana. Ah, bien, bien. Pensé que lo habíamos despertado más temprano. 9:30 del sábado, ¿eh? Ustedes están en viernes. Qué raro, nunca me pasó de hablar con alguien que está en otro día ya. La primera vez, creo. ¿Qué es lo que habitualmente se desayuna ahí en China? Bueno, yo, la verdad, mate cocido con leche, siempre desayuno, no es muy chino, diríamos, argentino. Está muy bien. Y una tostada con queso, crema y dulce, así que no me he transformado en China, además soy un embajador argentino. Está bien. Está bien, está muy bien. A ver, Diego, ¿se terminó finalmente de el acuerdo, digamos, se terminó cerrando con los chinos, el tema de las represas, los acuerdos, digamos, entre los dos países? ¿Cómo ha quedado después de la visita de Malcorra? Sí, bueno, yo creo que fue una visita muy importante porque cierra lo que podríamos llamar la transición. O sea, hubo un periodo, como todos sabemos, en la Argentina no hubo transición entre las dos administraciones. O sea, una administración de 12 años se fue sin dejar nada en el ropero, de alguna forma. O sea, no había ni información, ni archivo, había toda una situación donde hubo que hacerse cargo sin saber lo que había dentro del paquete. Entonces, evidentemente, en este tema, como en muchos otros temas, hay un periodo de transición que a mi juicio está cerrado. En el caso de China, se cerró con esta visita, y donde todo lo que fue el aspecto informativo, renegociador de algunas cosas, yo tengo que reconocer que la verdad tenemos un gran socio en la República Popular China, porque se adaptó a esa necesidad, entendió esa situación, aportó muchísima información y puso realmente hizo un aporte muy importante en términos de flexibilidad, de capacidad de negociar, etcétera, y se terminó en esto que ustedes recién anunciaron. Definitivamente el proyecto hidroeléctrico en el sur, en la provincia de Santa Cruz, continúa con cambios que se negociaron. Sigue adelante el observatorio del espacio lejano con la inclusión de una cláusula que expresamente plantea que solamente puede tener uso civil este observatorio. Uh-huh. Así que yo creo que efectivamente vamos a tener, además de la continuidad de algunas cosas que se habían negociado, muchísimas más en calidad y en cantidad. Embajador Diego Aguilar, también se adecuó en el proceso de construcción de las represas una cláusula para disminuir el impacto ambiental, ¿no es cierto? Sí, sé que ha habido, soy sincero, sabes que yo soy abogado, diplomático, pero no ingeniero, sé que toda esa tarea de renegociación y adecuación del proyecto lo hizo el Ministerio de Energía. Haya habido cambios en la potencia con un fundamento medio ambiental muy importante, cambios en costos, cambios en sistemas de mayores costos, había una cantidad de modificaciones importantes pero consensuadas. O sea, lo importante cuando hay un contrato es si las partes acuerdan, y acá ha habido pleno acuerdo en esta continuidad con cambios. ¿Y cuándo comienzan a trabajarse ya ahí en las represas? Yo supongo que esto tiene que ser inminente, ya está anunciado aquí, lo anunciaron los dos cancilleres, así que no tengo el cronograma de cómo es la reiniciación, porque efectivamente las obras que estaban en una etapa muy inicial estaban suspendidas. Tengo que imaginar que en forma muy inmediata empezarán a trabajar nuevamente. Está claro que obviamente la importancia de el consenso de estos acuerdos también exceden obviamente los proyectos que ya estaban desarrollándose, como las represas, como las centrales nucleares y la estación espacial. ¿Usted ya tiene idea de qué nuevos pasos se van a tomar en la relación entre la Argentina y China? Sí, hay muchos proyectos, hay una gran vocación de parte de China de seguir restaurando el confinanciamiento es muy importante, no solamente obras chinas, sino que claramente entramos en una etapa que es diferente a la anterior, ¿no? Es decir, va a haber participación china en licitaciones, antes había exclusivamente una relación de Estado a Estado. China va a participar muy activamente de los procesos licitatorios, tiene una voluntad de hacer asociaciones importantes con empresas argentinas, y que además en esta etapa hay una prioridad absoluta que es la generación de empleo. O sea, teníamos un socio chino que era muy proveedor de bienes y servicios. En esta etapa estamos buscando, y tenemos el consenso de las empresas y del gobierno chino, más un socio de generación de empleo en la Argentina. Creo que es una nueva etapa muy importante que se va a cumplir y vamos a ver inversión china muy importante. Es muy importante lo que dice en relación, obviamente, ¿no?, al tema del trabajo. La verdad que es una buena noticia, digamos, que se genere trabajo. Sí, hemos planteado muy claramente como prioridad absoluta que la prioridad argentina no es el mero aprovisionamiento. Que fue una característica muy importante en los primeros 10 años de construcción de esta relación. Pero hay, yo diría, un gran consentimiento, un gran acuerdo y mucho entusiasmo por parte de China. O sea, hoy cumplimos, estamos en el mapa, indudablemente, cuando vemos en estos 3 días que estuvimos trabajando con la canciller aquí en Beijing, encontramos realmente lo que estaba previsto que así fuera, por supuesto, pero el más alto nivel de interlocución, un interés reafirmado en que esta asociación crezca y con este componente expreso, cooperar activamente con la prioridad fundamental en esta etapa y de esta administración, que es la generación de empleo argentino. Embajador, la última, y no lo molestamos más, ¿esto podría incluir entonces en este nuevo proceso de inversión que incluya mano de obra, por ejemplo, algún proyecto respecto de gasoductos en Córdoba, tengo entendido? Sí, hay un proyecto aprobado, todo de alguna forma tenía que ver con el concepto de si había plena continuidad y confianza entre los socios. Esa transición se terminó, existe esa confianza y por lo tanto, para darles a ustedes por qué la importancia de la hidroeléctrica, porque la empresa constructora es la misma de la gran represa de las Tres Gargantas, que es la más grande del mundo, y hoy la empresa china comprometida en esta obra. Hola, embajador, se cortó. Bueno, se cortó la comunicación con Beijing. Bien. Igual estábamos concluyendo, ¿no? Estábamos hablando con Diego Velar, ¿no? El embajador de la Argentina República Popular China. Se cerró finalmente el acuerdo, hubo una renegociación ahí importante, pero bueno, la buena noticia es que comienzan los trabajos ya de manera inminente, dijo. Así es, y vos fijate que entonces en materia de política internacional, acá lo que se está llevando adelante es una suerte de política de Estado, porque hay una continuidad entre la gestión anterior y la actual, y esta confirmación entonces que nos da Gelar de nuevos flujos de inversión con el componente de mano de obra. ¿Lo tenemos en línea? ¿De vuelta? ¿Diego, nos está escuchando? Sí, sí. Ah, bueno, pues acá se cortó la comunicación, pero bueno. Sí, se fue la voz en un momento. Le queremos agradecer, la comunicación nos ha dado una buena noticia. No, pero... Le mandamos un abrazo. Quedo a disposición de ustedes. Igualmente, abrazo pues, grande. Ajá. Igualmente. 22:37, Dante, llévatelo. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Teresa Parodi todos los sábados de mayo. En vivo, la cantautora de la música popular argentina y latinoamericana vuelve a reencontrarse con su público y presenta en vivo 30 años más 5 días, su último álbum. Teresa Parodi presenta su espectáculo Volver, todos los sábados de mayo a las 21 horas en un ciclo de conciertos íntimos en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata. Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio. Mario Portugal está en Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Piazzolla y Vivaldi. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Las cuatro estaciones, verano porteño, milonga del ángel, Vivaldi Jazz, concierto para guitarra y bandoneón, concierto para laúd, libertango, concierto para violín, adiós Nonino y otros éxitos y rarezas de Piazzolla y Vivaldi. Nueva y última fecha, martes 14 de junio a las 20. Nuevamente, el exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes marceloarce.com. Localidades numeradas 4635-1476. Auspicia Radio del Plata. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital más internet 20 megas wifi más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Carlos Macalister, secretario de Deportes de la Nación. Carlos, ¿tenés buenas noticias para darle a los clubes de barrio? Clubes de barrio y de pueblo. Ley que se votó en el 2014. En el 2015, en enero, sale en el boletín oficial que la ley había sido sancionada. Y lo que no se hizo durante el 2015, crear el Registro Nacional de Clubes, que es lo que la ley establecía que se tenía que hacer para poder llevar adelante el tema de la tarifa social. Nosotros asumimos, creamos el Registro Nacional de Clubes y ya hemos mandado las notas a las provincias para que se adhieran a la ley. Una vez que esto ceda, se va a otorgar la tarifa social. Se necesita aparte un decreto presidencial, que también ya lo estamos trabajando. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos. Mayo, en la trastienda Samsung. Gustavo Cordera en la caravana mágica. Sputza, con Carlos Casella y Griselda Siciliani. Baiano, Luis Motel, Estela. Pilares, Box Day. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. La verdad que Macri y sus amigos podrían haber leído o copiarse, ya que copian tanto de afuera, a Henry Ford, porque recuerdo que él decía que a él le convenía tener a sus obreros bien pagos, porque eran los potenciales compradores de los mismos autos que ellos fabricaban. Me sumo a las palabras de Osvaldo Bayer. Tenemos que estar todos en la calle y no movernos de la calle. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Esta ley era una vergüenza y aún así, como dijo Heller, la aprobaron y aún así la vetó para hacerle un guiño a sus amigos, los del poder. Después de tanto esfuerzo para poder firmar esa ley, se burló de toda la gente. Esto tendría que ir a los foros internacionales, lo que hizo este presidente. Él se presentó como un corderito y ahora está sacando las uñas. Es un sinvergüenza, un cínico. Madre mía, si me espera la paz o el espanto. Le habla Pablo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que este hombre llamado Mauricio siga destruyendo todo lo que se hizo anterior a Cristina por lo que hizo? Cambió todo, todo para bien, todo para la gente. Este hombre está destruyendo a la nación, a la gente. Yo estoy lustrando el zapato para darle una patada donde termina la espalda y meterlo en una jaula, que es donde tiene que estar. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por la delicadeza de esa también, ¿no? El oyente. Gracias, gracias por los llamados. Nos sentimos muy, pero muy acompañados. A Natalia Robert me dice presente conmigo. Roberto, gracias por visitarnos mañana. Ah, porque mañana, a las 4 de la tarde, vamos a estar en la Plaza Central ahí del municipio de San Martín. Del municipio de San Martín, con Marquito Cittadini, hablando, bueno, con todos los vecinos que se acerquen sobre cómo estábamos antes del 22 de diciembre y cómo estamos ahora. Vamos a estar charlando con un grupo de vecinos, esperamos ser muchos, supongo que Natalia se refiere a eso. 4 de la tarde allí en la Plaza de San Martín. Andrea Tahuada. Tengo una invitación del Centro Cultural La Forja, está en la calle Bacacay 2414. Mañana sábado a las 9:30 de la noche hay un tributo a Serrat con la voz de Germán Bermúdez, Fabio Pérez en guitarra y Federico Cáceres en percusión. Y el martes 24, mano a las 9:30 de la noche también, mano a mano en La Patria es Locro, esperando obviamente el 25 con Locro, buena música nacional y popular. Aquellos que quieran consultar más de la programación del Centro Cultural La Forja, es www.barlaforja.com.ar. Recuerdo, es Bacacay 2414. Muy bien. Mañana también, ya que estamos de día sábado, les quiero decir que en Vicente López, en la zona de Munro, más precisamente, nace el Instituto de Políticas Públicas Fragua. Instituto de Políticas Públicas Fragua. Tiene una amiga, Silvina Ludovico, quizá el martes vamos a estar hablando con ella, pero bueno, mañana lo lanzan a las 17 horas en Avenida Vélez Sarsfield 4198, esquina Carregal. Avenida Vélez Sarsfield 4198, esquina Carregal. Recuerden, 5 de la tarde, acérquense todos los que puedan, es un trabajo bárbaro que están haciendo allí con una misión, los valores del instituto, bueno, la presentación en sociedad de lo que va a ser el seguimiento de las políticas públicas que se aplican allí en el municipio de Vicente López. Recordemos que ahí hay otro Macri, ¿no? Que es el Macri primo. Le mandamos un abrazo a toda la gente allí del Instituto Fragua y a Silvina Ludovico y al Pasquín de López, bueno, a todos los que están por allá, amigos queridos. Ojalá que mañana se junte mucha gente. ¿Qué te pasa? Roberto, así que sale a la plaza, ¿Mañana es? Sí, ¿a qué hora? Mañana voy a la plaza. ¿A qué hora? Mañana a las 4 de la tarde. ¿En qué plaza? En la plaza central del municipio de San Martín. ¿Qué pasa? La gorra. No pasamos la gorra, vamos Morati. Malabares. Probablemente. Eso lo puedo descartar. Rutina de. Santa Violeta. Santa Violeta, dice. A ver, ¿sabe qué garpa mucho? Le digo porque tengo un amigo que recorrió mucha peatonal. Sí. Junta a la gente y hágalos aplaudir. Como que pasa algo importante, porque eso atrae. Y una vez que... Bueno, chicos, aplaudamos. Como aplaudimos, la gente aplaude. ¡Viva! Veo gente en la marcha. La gente se pone, se pula. Y una vez que los tiene, comienza su rutina. Antes de su rutina, antes, 10 minutitos antes, corta. Lo manda Cittadini a pasar la gorra y promete un cierre espectacular. Es el aceite. Es cierto lo que dice, que cuando la gente ve gente se amucha. Va y quiere saber qué es lo que pasa y se junta. Eso es cierto, es verdad. Sí, fíjese en la cola para buscar trabajo. No, ya no mezcla el tema, Y lo que no es cierto es que vamos a pasar la gorra, por supuesto que no. La galera. No, tampoco, señor, vamos, hablamos. La alpargata, ¿no? ¿Qué pasa en los peronistas? No sé, bueno, pero después, ¿sabe qué? Voy a estar, le voy a decir a Zulma, mi empleada doméstica. Sí. Que vaya. ¿Va a venir Zulma? Seguramente, no, pero va a estar camuflada. La voy a hacer teñir. Le voy a hacer teñir de rubia si pasa desapercibido entre todas las chicas que lo van a ver. No diga eso. Todas las 80 de Radio Nacional. No diga eso, que es un discriminador. ¿Sabe que las agarra Maradona? Yo le digo, Tahuada, las agarra Maradona. No. Le digo, para un poco, pero pues las 80 de Radio del Plata son como el pollo sobrero. Pero mi color se puso un color más chocolate con leche. Ceniza, sobrero. Bajó dos tonos. Bajó dos tonos, le queda muy bien. Le queda mejor. Si hablamos en serio, le queda mejor. Es difícil hablar en serio. Le va a venir a buscar con los amigos ferroviarios. Sí, si soy vecino. Le va a venir a buscar. Andrea, ¿qué hay del juez Ollarvide en el bailando? Bueno, es una posibilidad. Lo quieren. Tinelli lo pidió. Qué bien que bailo. ¿Lo viste en el video? No me tuté. Andrea, es una institución, es Magallanes, el periodista independiente. Claro. Bueno, ¿lo vio en el video? Sí, lo vi. Cuando hace el giro, cuando hace ese giro, yo te digo es clave la abertura. Es clave cuando uno gira, tiene que abrir la boca, como gritando un gol. Como Rafael. Yo soy aquel. El niño. Va a venir el Inadi. Escándalo. Va a venir el Inadi por los tres. No anda más el Inadi. Está divertido todavía. Me da la sensación. No está mal, no, nada que ver. ¿Dónde estará? Me hace decir cualquier cosa. Yo te digo la verdad, el arte, la coreografía se perdió. Un gran y talentoso bailarín. Sí, entonces el sábado en la plaza va a bailar, como Jarvide dijo. Sí, también, sí, digamos que sí, que bailaba como Jarvide ahí, pero el que baila es Marcos Citadini, yo no, yo soy, como siempre, muy serio. Uy, pincha pelota, seguro que va con la guitarra, y va a cantar porque es insoportable. Yo les quiero decir algo a los oyentes de Radio Plata, un secreto entre nosotros, bajame la cortina. Bien, tocate algo, decirle a Citadini, cuando esté ahí Citadini dice, tocate algo, me contaron que tocas muy bien la guitarra, Marcos, y ahí salen los temas. Pero va a ser un cierre musical. No, el otro día llevaron a los cirujas, llevaron a estos cirujas. No se puede fumar en la boda, poneme la manito como un jarrito. No, no es sincero. ¿Cómo le dicen? La compañera de trabajo. No me gusta. Que trajeron a esto de Arbolito. Arbolito, una gran banda, son todos amigos. De delincuentes, señor. ¿Cómo delincuentes? Esto sí. Yo me revisé la billetera. Yo lo primero que hice cuando me saludo es que te me choreo. Le mandamos un beso grande a la gente de Arbolito, que ahora se portan bárbaro con nosotros. Es la cortina musical de apertura del programa y es un bálsamo para nuestros oídos. Que se afeiten. Bueno, eso se lo pongo con eso, qué sé yo. A mí no me diga nada. Sí. Están bárbaros los pibes de Arbolito. Le mandamos un beso grande. Vamos para adelante. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. La FEDESAM, Federación de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcréditos Limitada, presenta el programa DPA, Desarrollos Productivos Asociativos, un programa de servicios para cooperativas, mutuales y otras organizaciones destinado a la venta mayorista de productos cooperativos elaborado por entidades del sector de la economía social y solidaria. Ofrecemos productos de calidad a precios económicos. Elegí cooperativo. Comprá en nuestra tienda online www.dpa.com. o llamanos al 011-4864-1823. Todos los domingos de 16 a 17, Toma y Daca. Y ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Tiraca. Una exposición que tuvo hace unos días, ministro, donde daba a entender que se venían anuncios, la exención del IVA para los jubilados y también alguna suerte de medida respecto del sistema jubilatorio, ¿no? Nosotros lo que queremos es darle por seguro a aquellos que tienen una carencia de cobertura, que tengan el beneficio básico, pero que también aquellos que han aportado durante todos los años de su vida laboral tengan también el reconocimiento de esos aportes. Muchas veces cuando uno trata de universalizar beneficios termina perjudicando a aquellos que han hecho un diferencial de esfuerzos. Parece que esas son las cosas que tenemos que mirar. Toma y Daca. Domingos a las 16. Es del Plata. Es de todos. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, ¿qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea el caso te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. En Paparazzi, los mejor y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi. Me llamo Anselmo Marini. No te distraigas. Una hora después que comenzó el lunes, Te espero acá, para que juntos escuchemos tangos desde el alma. Anselmo Marini está en Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Nos vamos a las noticias de esta hora. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy, no. Esto se llama Caballero Nocturno. Extraordinario. Magallanes, toma el control. Acá haciendo el programa, nosotros hablamos de cosas. Caballero Nocturno en Radio El Plata. Lo hice sentir un poquito como allá. Me remontó a la noche. Discúlpeme. Se llama Caballero Nocturno este Radio El Plata, se medica, de Colombia. Esto se medica. Roberto, de allá te rajaron. No quiero ser cruel, pero te pegaron un boleón. No solo te leyeron el Twitter, sino que te llegaron un colón enorme y acabamos de aterrizar en esto, que es un aguantadero. No, le puedo permitir. No, vamos a la mitad. Cayó Pedro Bríguez acá. Golpeó la puerta y entró. Es una puerta con contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Estamos hasta la. Déjeme trabajar, no van a rajar, en serio. Nos tenemos que ir a la noticia de las 11 de la noche. No se vayan, por favor. Cuando volvemos, ya está aquí Juan Alonso. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. la hora 23, un minuto, temperatura 11 grados 6 décimas, la humedad 90%. El gobierno dispuso que pequeños comercios, pymes y entes oficiales paguen el 50% del consumo de gas. Así lo decidió el Ministerio de Energía tras los fuertes aumentos. Además, se podrá financiar el pago del otro 50% en cuotas. También mantendrán el precio de la garrafa hasta fin de año. Ya ingresó al Senado el veto a la ley antidespidos. Fue luego de que el presidente Mauricio Macri lo firmara esta tarde, según informó la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. La medida, que anula la ley de emergencia ocupacional aprobada ayer por el Congreso, será publicada el lunes en el Boletín Oficial. Anunciaron un histórico hallazgo paleontológico en la Antártida. Fue en las cercanías de la base Marambio y se trata de un ave de más de 6 metros de envergadura alar, correspondiente al período terciario. Está considerada la mayor ave y la más antigua de la que se tuviera registro hasta el momento. Internacional. México autorizó la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos. Las cortes de Texas y California reclamaron al jefe del cártel de Sinaloa por tráfico de drogas hacia su territorio. El gobierno estadounidense dio garantías de que el caponarco no enfrenta cargos de pena de muerte. Deportes. Angelici admitió que la AFA vive una gran crisis económica. El presidente de Boca dijo por Radio del Plata que tuvieron que pedirle al gobierno dos cuotas de adelanto por la televisación para saldar deudas. Además, negó que haya un candidato de unidad para dirigir la institución. Es profunda, hay mucha desconfianza y la economía, como toda economía, se basa en confianza. Si vos no tenés confianza y la gente no te tiene confianza, no podés ir a sacar un crédito, no podés pedir dinero adelantado. Le hemos pedido al gobierno, por la realidad, que nos adelante dos cuotas y que en vez de sea enero y febrero, fue enero y junio, porque los cheques había que cubrirlos y magos no somos. Podemos administrar bien y cada uno en su club puede demostrar si administró bien o no. Y hoy, Marcelo puede ser un candidato, Armando Pérez puede ser otro candidato, Nicolás Russo puede ser otro candidato, Chiqui Tapia puede ser otro candidato, Hugo Moyano puede ser otro candidato. Torneo Transición. Tigre le ganó a Aldo Civi. El equipo de Victoria venció al de Mar del Plata por 2-0. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, la humedad 90%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Flan Marolio de vainilla dulce de leche 60 gramos 5,99. Salfina Marolio en estuche de medio kilo 8,50. Pañal Baby Sec Ultra Hiper Pack 169,99. Eso válido para la República Argentina hasta el 29/5/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. ¿Acaso vos no la sé? Que tiene este gobierno es, primero, hacer que la desocupación sea un 15%, para que después los gremialistas, los gremios, los trabajadores no esperen tanto las paritarias. Después el otro objetivo que tiene es bajar la inflación con recesión, con menos consumo. Ese es el otro gran objetivo que tiene este gobierno. Y lo quiere hacer todo este año, porque este año sabe que no hay elecciones, entonces no va a pagar un costo político tan alto. Yo pregunto si un gobierno tiene derecho a aumentar un servicio o cualquier bien más allá de lo que es la inflación. Teníamos una inflación de 35%, bueno, las tarifas tienen que aumentar como máximo el 35%, porque está de acuerdo al índice de inflación. Me parece que es así. Y otra pregunta es, ¿cuándo nos vamos a negar a pagar todo esto? Porque tenemos derecho a negarnos a pagar, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se puede hacer? ¿Dónde hay que ir a reclamar? ¿Dónde se puede juntar firma? ¿Y dónde se puede presentar un amparo judicial? Porque si no, nos van a pasar por encima. La actitud de los gremialistas, salvo los de la CTA, obedece indudablemente a la extorsión que le está haciendo Macri a Moyano de hacerlo desfilar por los tribunales. Creo que eso lo sabemos todos. De otra manera hubieran saltado como leche hervida. Están asustados como gallinas mojadas. Hola, habla Miguel de Rosario. Este mensaje para Magallanes. El día lunes estuvo Kicillof acá en la ciudad de Rosario, vino a presentar su libro. Previamente a eso, el día domingo, se juntó con la militancia, y a que no saben qué comió con la militancia, chori panes, lo dijo en una radio de acá de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Magallanes? Te lo dejé picando. Humille, maestro, humille. Buen programa, saludos para todos, chau. ¿Se dieron cuenta los embajadores que tenemos designados por este gobierno? Montenegro procesado en Uruguay. Miguel del Cel en Panamá, sin comentar. Luis Juez en Ecuador. Se dio la espalda después de los terremotos a los argentinos en Ecuador. Y Diego Guelar, Banco del Oeste. Casa bancaria en Uruguay. Desfalco terrible, entre ellos para una prima hermana con $324,000 de un frigorífico. Gracias por los mensajes, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver, a través de Facebook, Beatriz Barbero nos está escuchando, dice desde Hurlingham. Ana, a todos los voy a saludar, Ana Corominas, a Olinda Canetti, a Graciela Boaglio, a Margarita Laburdet, a Verónica Benavente, a Karina Salazar, a Mamina, Isabel Mazo, a Aye Cavitu, a Clara Jaro, a Claudia Beatriz Rodríguez, bueno, todos oyentes de este Caballero Nocturno, Mónica Morillas, Delia Hernández, Silvio Collar, Ana Laura, nos está escuchando desde Belgrano, impresionante, puedo leer algunos, pero... Acá tengo uno de este... ¿De quién? ¿Cómo se llama esta localidad inventada? ¿Cuál? Sargento Gaiborria. Granadero Baigorria. ¿Dónde? ¿Qué tiene mar Granadero Baigorria? ¿Qué tiene Granadero Baigorria? ¿A dónde vamos? ¿Qué tiene montaña? ¿Qué tiene? ¿Arena? ¿Qué tiene? ¿Algo tiene Granadero Baigorria? Hay gente en Granadero Baigorria. Sí, claro, que tiene Granadero Baigorria. Dice que salimos por una FM, no sé qué, y hay un gran... ¿Cómo es el gentilicio del de Granadero Baigorria? Granadero Baigorrino, que nos escucha ahí mientras debe estar mirando su plato de sopa, calculo. Tibia y poca. A mí la proyección de sus prejuicios, la verdad, me molesta bastante. Sí. Bueno, usted está muy elegante también, Roberto. Le quiero decir, esa camisa le queda bien. De quedar bien. Como, y pero... lo vio a Matías allá. ¿Qué Matías? Camisani. Lo vio a Matías Camisani allá. Mami, qué bien que le queda. Le agradezco. Qué bien que le queda. ¿Sabe que yo apáguela porque... La primera vez que lo vi casi le doy un sándwich. Se lo digo de verdad, tuve ganas de darle un sándwich. Es más, lo hablamos, fue charla con Roberto, que le digo, no sé, es una probation, estamos haciendo algo. Me dice, no, Diego Colombre, es un periodista prestigioso. Me dice, yo ni dejate de joder. ¿Cómo dejate? Y yo le digo, ¿qué cayó en la mala? Y ahora lo veo así con esa camisa. ¿Qué? Está muy bien. Es de canje. Está muy bien. Es de canje. Es de canje la camiseta. Está de... muy bien, está muy bien. La canjeó por dinero. Te dio plata y le dieron una camiseta. ¿Y Caruso qué canjea? Con algún dealer, algo así. No. Por favor. Debe venir con la motito. Se la deja acá. Ya te traje el libro y le guiña el ojo. No. Y le diga el bagullo. Ahora no viene el Inari. Abundante, poca gracia. ¿Por qué me mira así? Yo le digo, no me cae bien. ¿Usted hace murga? ¿Un qué? Murga, usted tiene un grupo de murga. No, yo no tengo nada. Bueno, participo en todo caso. Ya está todo dicho. ¿Por qué le dice así? Llenan el mate con droga. Lo vi a Víctor Hugo en una revista. Lo vi a Víctor Hugo en una revista. Víctor Hugo es uruguayo. Víctor Hugo es drogadicto. Lo denuncio. Víctor Hugo es un drogadicto. Perdón, Víctor Hugo. Llena el mate de droga. Empieza. Y después sale diciendo la que dice. No, ¿cómo va a decir eso? ¿Pero usted de dónde saca esas barbaridades? Está denunciado, hay un fiscal actuando. ¿Qué fiscal? La Campagnoli. Déjeme que le mande, hablando de Víctor Hugo Morales, otro saludo a otro maestro, que es Alejandro Orina, hoy cumpleaños, ¿eh? Así que le damos mucha fuerza y felicitaciones al maestro Alejandro Dolina. Y tuvo una frase espectacular, en una entrevista que le hicieron. No me asustan los corruptos que vayan presos y listo. Me dan miedo las políticas que causan hambre. Ya, fuerte, pero muy preciso también en la definición. Le estaba preguntando hoy a una autoridad de la radio hoy cómo había impactado el tema tarifario, el tema de la luz, ¿no? En Radio del Plata. Y me contaron que pagaban hasta el mes pasado 90.000 pesos. Y este mes les vino una boleta de 600.000 pesos. Sí, no me mira así, es verdad. 600.000 pesos. ¿Qué tiene que ver? Obviamente, esto es planta transmisora. Digo, sostener una planta transmisora es algo que sale mucho dinero. Pero me llamó la atención el número, ¿no? Digo, ya era muy caro 90.000 pesos. 600.000 realmente es fuerte para decir. Detalle, nada más debería comentar porque me sorprendió a mí y quería sorprender a algún otro. Caruso, usted me tiene que hablar de varias cosas. Sí, arranquemos si quiere por una reunión muy importante que se va a realizar mañana en la ciudad de Mar del Plata. Los anfitriones de la reunión dijeron: nosotros prestamos la cancha, el partido lo juegan otros. Hoy comenzó la semana social, allí estuvo Vidal, también con Triaca, insisto, en Mar del Plata. El plato fuerte es mañana, la reunión de la Pastoral Social, 7:00 p.m. Allí el panel es Unidad Sindical, se van a presentar las 5 centrales. Recordemos que esto viene con un acompañamiento muy explícito del Papa Francisco, la Iglesia Católica Argentina, a través, por supuesto, de esta institución, bregando para la reunión sindical. Mañana hay una reunión en la que efectivamente lo que se va a discutir y lo que esperan charlar después del panel es qué reacción va a tener los sindicatos sobre el veto de Mauricio Macri el día de hoy respecto de la ley antidespidos. Hay dos posturas que ya son bien conocidas, las de las dos CTA. Tanto Pablo Micheli como Hugo Yas, que adelantaron cuál es su posición. Micheli, discúlpame, Pablo. Sí. Micheli, la CTA, el miércoles pasado aprobó un paro nacional para la primera quincena de julio. Uh-huh. Y Yasky convocó a un plenario nacional de la CTA para el día 26 y 27. Sí, pero más allá de lo que haga cada uno, aquí el desafío es estar a la altura de lo que pasó el 29 de abril y además con los compromisos que se asumieron ese 29 de abril. Allí ninguno dijo que no a la hora de pensar un paro si efectivamente se vetaba la ley antidespidos. Lo cierto es que los referentes de la CGT o tienen bajo perfil o directamente están en pleno silencio. Caso Hugo Moyano. Yo recomendaría que la lectura no sea lineal, porque hay muchas cosas que están en juego. Entre otras cosas, te digo, el otro día en la misma sesión donde se aprobó la ley de emergencia ocupacional, también se aprobó la ley de acceso a información pública. Eso tiene que ir a Senado. Algunos dicen que en el Senado se puede negociar si puede quedar exenta de esa obligación las obras sociales. Ah, mira. Hay laburos haciendo. Yo tampoco descartaría, por ejemplo, que la interna de la AFA tenga algo que ver o juegue algún rol en este asunto. Pero también es cierto que la presión de las bases es muy concreta. De mínima, te digo, va a haber movilización seguro. De mínima va a haber movilización. Pero me parece que el reclamo concreto, y que pagaría a los dirigentes de las centrales sindicales un costo político muy importante si efectivamente no se materializa el paro, porque está en boca de todas los, de todos los gremios. Yo lo que tengo entendido es que el moyanismo en realidad lo que quiere privilegiar es la unidad en la acción, la llamada unidad en la acción, que fue, digamos, el motor de la movilización del pasado 29 de abril. Juan Carlos Schmidt, que es el titular de la CAT, la Cámara Argentina de Transporte, un hombre de Moyano, dijo públicamente que el planteo del grupo es la petición de los 6 puntos, que era la emergencia ocupacional, que no implica prohibir despidos. Y ahí empiezan los matices. Caló estaría proponiendo una movilización a Plaza de Mayo, a diferencia de las dos CTA que directamente plantean ir a la medida de fuerza. Sí, nacional y por 24 horas. Es cierto que no duele lo mismo una movilización de las dos CTA que de las 5 centrales todas juntas. También se está hablando de una marcha nacional, una figura que se puede recrear respecto a otros tiempos. Se habla de una movilización, por ejemplo, que tenga en cuenta Zárate Campana, que tenga en cuenta Rosario, que tenga en cuenta Jujuy, que son zonas donde los despidos están haciendo estragos. Y te agrego algo respecto a lo que dice Diego. En un momento Schmidt era la figura clave para la unidad de las tres centrales sindicales. Después eso quedó un poco relegado. Era el candidato natural, es cierto. Quedó relegado. Algunos empezaron a tirar a Pablo Moyano, y por supuesto cuando vos tirás a Pablo Moyano tenés las otras centrales que te dicen, no, pará. ¿Quiénes son los que quieren enfriar toda la cuestión? Los gordos, los ortodoxos, el propio titular de UPCN, quien dijo directamente no hacer ningún paro, y por ejemplo Cavalieri, que al mejor estilo de la ortodoxia peronista está planteando desensillar hasta que aclare. Toda esta discusión va a estar mañana, como dice Pablo, en Mar del Plata, en el marco, obviamente, de una unidad en la acción que el Papa Francisco empuja desde Roma. Te agrego dos textuales hermosas respecto a lo que dice Diego sobre la posición de los gordos. Andrés Rodríguez dijo, vamos a ir viendo, a ver si efectivamente da para paro. Rodolfo Dar dice que no cree que la cosa pase por una acción gremial. Caramba, bueno, vamos a ver cómo se definen, ¿no? Se nos nota un poquito desganados. Sí, ¿no? Para ser muy buenos, digamos. ¿No? Estamos, es viernes a la noche. Desganados están, muchachos. 23:18. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. And my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. Señor Juan Alonso, muy buenas noches. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar del caso Ricardo Barreda, porque como ustedes saben, Ricardo Barreda ha obtenido la libertad definitiva porque un juez ha declarado que se extinguió la acción penal después de 24 años de sucedido aquel hecho, el cuádruple crimen de La Plata, que mató a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas a escopetazos. Se extinguió la acción penal, con lo cual Barreda está en absoluta libertad, está hospedado en la casa de un amigo en Tigre, va a seguir allí. Hasta hace unos años vivía con su última pareja, Berta Poche André, que lamentablemente falleció el año pasado por demencia senil y otras complicaciones debido a su edad. Y también hay fuentes que dicen que Barreda la maltrataba, y bastante. Pero nosotros quisimos reflexionar, porque Barreda es un símbolo de la violencia de género, es un símbolo también en la historia criminal argentina. Un femicidio múltiple, un femicidio no se múltiple, llamaba así. Exactamente. No estaba incorporado al código. Y ¿no? Ha provocado también una especie de, ¿cómo llamarlo, no? Una especie de moda morbosa, donde se le han hecho canciones, sí. Qué sé yo, desde Fontoa, Ataque 77, recién con Dante, nuestro operador, estábamos escuchando algunos temas. Decidimos no musicalizar este segmento, porque hablando con Liliana Hendel, que es periodista y psicóloga, definía de esta manera a Barreda. Para mí Barreda es el símbolo de una sociedad que lejos, muy lejos de sancionar a los femicidas o a los violentos, les hace canciones, les regala estampitas. Tenemos una serie de Barredas. Seguramente Barreda ha sido un emblema por el nivel de salvajismo con el que asesinó a cuatro mujeres y maltrató a su última pareja, Berta, que murió hace poco tiempo. Entonces, creo que aquí se abren varias ventanas. Si estuviéramos frente a una computadora, podríamos decir se abren varias maneras de entender y de mirar. Una es la justicia y el funcionamiento de la justicia. Una tiene que ver con Barreda mismo y otra tiene que ver con la que a mí personalmente más me preocupa, que es con esta capacidad de la sociedad de ponerle humor a algo que de ninguna manera tiene humor y de facilitar tratando de entender que, claro, pobre, como le decían Conchita, entonces el tipo agarró una escopeta y mató a sus propias hijas, a su mujer y a su suegra. Hay un excelente libro de Rodolfo Palacios, de 2012, que justamente se llama de esa forma, Conchita, donde hace toda una descripción en el fondo de la oscuridad mental de Barreda, que claramente algunos especialistas lo han definido como un psicópata. Gastón Rodríguez, que es un periodista de Tiempo Argentino que tuvo acceso a la casa en su momento en Belgrano, donde él vivía con Berta André, los comportamientos que allí nos describía... Es un hombre que realmente tiene una incapacidad absoluta por demostrar, primero, una gestualidad amorosa, incluso con su pareja eventual o con sus novias ocasionales. Y después con el trato con el otro. Es de un carácter por demás irascible. Pero yo le preguntaba a Liliana Hendel, los religiosos hablan de redención, digamos. ¿Es posible que un personaje como Barreda pueda arrepentirse? Hasta los más religiosos, hasta donde sé, entienden que para poder encontrar la redención hay que empezar por reconocer el daño. Y después de reconocer el daño, pedir perdón. Por supuesto que un femicida que pide perdón, una puede poner entre paréntesis, pero de todos modos es un gesto. Este hombre, como muchos otros, como Arce, por ejemplo, que asesinó a Rosana Galeano y la justicia le da la posibilidad de vivir con los hijos a los que dejó huérfanos, no solo no piden perdón, sino que doblan la apuesta. Ha maltratado muchísimo a quien fuera su mujer y de alguna manera en un primer momento hasta lo salvó de situaciones que tenían que ver con la cárcel. De ninguna manera creo que haya ninguna redención posible para alguien que no puede reconocer el daño, el horror, la dimensión de la tragedia que provocó su propia violencia. El 15 de noviembre de 1992, en la casa de la calle 48, entre 11 y 12, en La Plata, Ricardo Barreda tomó su escopeta y mató a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra. Podía haberse ido, podía haber tomado sus valijas y podía haberse ido, podía haber tramitado su divorcio. En ese momento tenía un amante. Mató a su familia completa y se fue a un hotel alojamiento con su amante. Pero volvemos a Liliana Hendel, que nos explica por qué para ella Barreda debería continuar con prisión domiciliaria. En lo personal podría decirte, mira, no me gusta que esté libre, me molesta, me irrita, pienso en las cuatro mujeres que no tienen ninguna posibilidad ni siquiera de enojarse frente a esta libertad. Desconozco las leyes en ese sentido, a lo mejor el procedimiento legal de este juez es correcto, no lo sé. No soy de las que creen que a mayor punición, mejor posibilidad de resolver los temas de violencia. No son las condenas más largas lo que resuelve los problemas. De eso estoy absolutamente segura. Creo que la libertad condicional por lo menos lo hubiera mantenido hasta el día de su muerte en una situación menos feliz. No cárcel, tiene más de 80 años, cumplió muchos años de condena, pero tampoco la libertad absoluta, que es lo que acaba de lograr en este momento. Creo que es una cachetada a todas las mujeres que viven situaciones de violencia, no solo a la memoria de las asesinadas. La palabra de Liliana Hendel, periodista, psicóloga, especialista en casos de violencia de género, respecto de el caso Ricardo Barreda, un caso paradigmático en la historia criminal argentina. como decía Roberto, exactamente un cuádruple femicida, en momentos en que el asesinato de las víctimas mujeres, esos crímenes eran llamados crímenes pasionales, ¿recuerdan? Sí. No se llamaban femicidios. Después, con el avance de la violencia de género, sobre todo en Europa, y hubo una escalada muy importante en España, a mediados de los 90 y comienzos de los años 2000, nosotros empezamos a tomar conocimiento de este tipo de casos que tienen que ver claramente con una estructura cultural y además una visión donde se toma a la mujer como propiedad y objeto. Una cultura patriarcal machista. Así sí. Es. Y qué bueno que hayas traído el tema Barreda, porque el tratamiento también, de lo que yo estuve viendo por la tele en líneas generales, bastante banal, por un lado, ¿no? En relación a la figura de Barreda. Pero es cierto que se ha ido incorporando esto que vos también decís, hay cierta mayor responsabilidad en el tratamiento, pese a lo banal que destacaba. Lo que no, es muy importante. Lo que no hay conciencia todavía en muchos de nosotros, me voy a incluir, es que este tipo de casos genera también cierto efecto espejo cuando se informa de manera banal. Totalmente mal, de acuerdo, Diego. No hay totalmente de acuerdo. Cuando damos, por ejemplo, cuando el caso de Vázquez, el ex baterista de Callejeros que asesinó a su mujer, que la quemó, digamos, y que fue condenado por eso y que está preso por eso, cuando uno, digamos, lo hemos conversado muchas veces en Tiempo Argentino, en el diario, esto, cuando uno da este tipo de información, después se producen una serie de casos espejo, es decir, hay que tener muchísimo cuidado. Yo diría que los casos de violencia de género deberían ser tratados también lo conversamos aquí, porque creo que la Defensoría del Público se ha encargado de esto, con tanto cuidado al igual que los casos de suicidio, claro, porque bueno, acá el problema es claramente cultural, social. Si no cambiamos la forma de pensar, si no cambiamos la estructura de nuestra educación y sobre todo la comunicación y la construcción simbólica que generan estos casos en los medios y a la vez cómo después producen situaciones de violencia intrafamiliar entre víctima y victimario, no vamos a salir nunca de este de este gran camino monstruoso. Y Barreda es un ejemplo de esa monstruosidad. Gracias, Juan. Por nada. Les quería recordar que sí, a todos aquellos que estén atravesando, mujeres que estén atravesando alguna situación de violencia, en general lo que describen los especialistas es que es un increyendo, ¿no? Digo que siempre hay una señal, empieza después una etapa de reconciliación, si se quiere, pero el agresor siempre vuelve sobre lo mismo hasta que finalmente, en muchos casos, tienen desenlace fatal. En cualquier duda que tengas, si estás viviendo una situación de esa característica, puedes llamar a la línea 144, donde te asesoran y contienen ante casos de violencia de género. Recuerda bien, la línea 144, llama ahí si ves que, bueno, tu pareja está ejerciendo, digamos, violencia sobre vos. Mejor prevenir y no después van a quedar las situaciones que no tienen ya mucha reversión. Sí, el gran desafío me parece es identificar las situaciones de violencia como tales, ¿no? Hay situaciones cotidianas que tenemos demasiado naturalizadas y que son efectivamente situaciones de violencia y a veces cuesta, y cuando la escalada comienza es muy difícil salir de ese lugar. Absolutamente. Línea 144, despedimos a la gente de 360 TV y a todo el equipo de 360 TV, a Gabriela Presta en producción, a Man Vidal en la dirección, a Manuel Torrado, nuestro camarógrafo. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Radio del Plata hasta las 12 de la noche. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Esta semana en Revista Barcelona, el juicio contra Barcelona puso las cosas en su lugar. Con las defensoras de genocidas y del robo de bebés, no se jode. Además, ¿quién es la misteriosa persona no pública que fue candidata a diputada, militante contra los juicios por delitos de lesa humanidad y chica de tapa de todos los diarios? ¿Y quién es el oscuro ministro de Justicia que la recibió en secreto pocos días antes del fallo que condenó a esta revista? Todo esto y mucho más en Revista Barcelona de esta semana. Revista Barcelona, un exceso de sarcasmo para los problemas de los argentinos. Consígala en kioscos o en revistabarcelona.com.ar. Hola, soy Carlos Polimeni y quiero decirte que no pretendo romper reglas, no pretendo pararme frente a ninguna vereda, ni tampoco ponerme a gritar donde nadie me escuche. Lo único que quiero es hacer un buen programa de radio y contarte a vos, que para mí sos necesario, cómo es que pasan todas las cosas que pasan. Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar?

Ay, Roberto, Andrea de la Plata, estoy sumido en una contradicción. Casi te amo y casi lo amo a Magallanes. Me recuerda del programa del sábado de Elementales, creo que se llama, donde preguntaban qué era tu villano preferido, y es Magallanes. Y bueno, y a esta altura me enojo por lo tan tiempo anterior y pasado que me ha parido mi madre. Bueno, los quiero mucho, me distraen, me alegran. Y me hace reír el juego entre los dos. Gracias totales. Un beso enorme. Buenas noches para el Caballero Nocturno y todo el equipo. Felicitaciones a todos. La verdad, quiero hacer una reflexión porque yo creo que alguno de los asesores, de los tantos que tiene el presidente, debiera explicarle en qué contexto se usa la palabra demagogia o demagogo o discurso o actitud demagógica, porque me parece que hoy la usó al revés en Cresta Roja. No sé qué opinan ustedes, habría que escuchar el audio prestándole atención. Y si no, dejar de lado los asesores, sobre todo los que vienen del Ecuador, y tener un equipo de jurisconsulto de mancha papeles, como decía el querido Pepe Biondi, por ahí lo asesoran mejor. Les dejo un abrazo. Alicia, desde el barrio de Les Arces. Buenas noches, caballero. Le hablo con una profunda amargura porque no tenemos dirigencia sindical. Estamos el pueblo, los ciudadanos de a pie, a la espera, o mejor dicho, al garete, porque no tenemos quien nos represente. Porque los que votamos para que sea nuestra voz, muchos de ellos se pasaron de bando. Y porque estos sindicalistas devenidos en empresarios, si fueran realmente sindicalistas y defendieran al trabajador, ya tendrían que haber dicho, si el tipo veta la ley, a los 10 minutos declaramos el paro general. Y la verdad que no pasa nada. Muchas gracias, gracias por los mensajes. No te deprimas igual, yo sé que es difícil decirlo, pero no te deprimas, porque esto va a cambiar en la medida que también tengamos paciencia estratégica. Es todo lo que te puedo decir. Hoy viernes en la noche, la verdad que no sé cómo levantarte el ánimo, porque hay algo que tener claro, es eso, que el ánimo tiene que estar alto. Pese a todo lo que pasa, pese a las cosas que vienen, el ánimo tiene que estar alto. Que se preocupen ellos, no nosotros. Vos me vas a decir algo de Durán Barba. Claro, porque un oyente mencionó el tema de los asesores, que cuando le dicen de utilizar ciertas palabras de tal manera. Hay una cuestión bien clara, y vos lo mencionaste, Roberto, en el arranque del programa. Nada de lo que hace y dice Macri en sus presentaciones públicas, en sus discursos, es casual. No. Ni la referencia al peronismo, con aquello de la estrella polar y la productividad, ni las referencias a esa extraña concepción de libertad que tiene Mauricio Macri, o cuando dijo que el gobierno anterior tenía un modelo de Estado que sometía y que eso no era vivir en libertad, cuando efectivamente caracteriza a una ley que sale de un congreso electo democráticamente, que es representativo de la voluntad popular, como una arbitrariedad. Inclusive, una curiosidad antes de presentar lo que vamos a compartir ahora, cuando hace referencia a Cresta Roja, sí. Mauricio Macri dice, yo quiero que resolvamos las cosas como las resolvimos en Cresta Roja. Nos sentamos con los trabajadores, con la gobernadora, con los empresarios, y no de una manera, ni con una ley, ni con un decreto, ni con una ley arbitraria, ni con un decreto, dice, ¿no? Que son cosas que efectivamente él ha hecho, por lo menos en el comienzo de toda su gestión. Es nada más arbitrario que un veto, vamos a decirlo así. Vetó casi 200 leyes en ordenanzas, en la capital federal, cuando era jefe de gobierno porteño, y bueno, ahora en lo nacional hace lo mismo. ¿Qué más arbitrario? 130 sobre 271 leyes vetadas. 130 leyes sobre... ¿Qué más arbitrario que vetar una ley de estas características? Que aparte salió con un consenso masivo en el Senado y con un consenso mayoritario también en diputados. Uh-huh. ¿No? Esto es lo arbitrario, no las leyes. Él es arbitrario. Ahora, nosotros efectivamente, por subjetividad política, nos indignamos que el discurso tenga estas características, que haya tantos absurdos o tanto repertorio de lugares comunes repetidos una y otra vez. Una curiosidad, el discurso en general de Mauricio Macri viene durando 9 minutos, más o menos. El de hoy duró bastante más. Y me parece que tuvo otra efusividad, bueno, creo que tuvo otras características. Yo recuerdo que haya mencionado, hecho una referencia directa a Cristina Fernández de Kirchner, o dijo la expresidenta, sí. Pero son cosas que observamos los que estamos un poco obsesionados con el tema del discurso. Ahora, cuando decimos, bueno, pero ¿por qué efectivamente este tipo de discursos no generan repudio, nos generan asombro, y por el contrario, hasta quizá hay cierta buena recepción de un sector de la población. Durán Barba ayer lo explicó, estamos hablando del asesor ecuatoriano de Mauricio Macri, en TN, en el programa Dos Voces, sí. Y sobre todo habló de lo que vale efectivamente y de lo que es considerado una manifestación del Congreso, lo que implica un veto y el método científico que se utiliza para tomar decisiones sobre las maneras de gobernar de Mauricio Macri. Lo compartimos. La diferencia entre la antigua política y la actual es el método científico. Ustedes pueden decirme, es muy importante que no vete esta ley, Mauricio. Es posible. Hagamos un estudio. ¿La gente cree en las leyes? No, no cree. ¿Cree en el Congreso? No, no cree. ¿Cree que las leyes generan empleo? No, no cree. ¿Cree que los políticos son unos tramposos y viven haciendo estas cosas para engatusarse? Sí, eso es lo que cree. Entonces, cuando estudias bien esto, das 10 vueltas, encuestas, focos, y estás seguro de que la gente está pensando así, cuando metes la ley, crece tu popularidad y se derrumbará el Congreso. Fuerte lo que dijo, ¿no? Explícito. Sí, sí. Y además la referencia al método científico, perdón Roberto, si nosotros hacemos focus group, nos juntamos, ¿qué piensa la gente? ¿Valora las leyes? No. ¿Valora el Congreso? No. ¿Valora la actividad política? No. Bueno, entonces hay que efectivamente vetar sin ningún tipo de problema, porque incluso si vos presentás el discurso de determinada manera, hasta aumenta tu legitimidad, aumenta tu popularidad y se derrumba la del Congreso. Uh-huh. Que es como decir, se derrumba el Congreso prácticamente. Ahí, ¿no? Me parece... A ver, yo digo que es de contenido condicionado esto que, sí, que dijo Durán Barba. Pero me parece que también hay un componente de cinismo, también de desafío, digamos, a lo preestablecido, porque él siempre plantea que Macri sería algo así como un libertador, para lo que es la clase política, para lo que es los sectores tradicionales de la política. Es como... Yo creo que Durán Barba, vos sabés que es... Ha sido el inspirador de este personaje, Macri presidente. Ha sido el creador, digamos, de esto que hoy vemos. Porque, si bien es cierto que hoy fue más largo el discurso, la incapacidad para improvisar que tiene Mauricio Macri, vamos a decirlo de vuelta, la incapacidad para improvisar algo, digo, todo es de laboratorio, absolutamente todo lo que dice. Y responde, como ya lo tratamos alguna vez, a esos focus group, a esas cosas que les arman, donde hay un seguimiento casi, te diría, cotidiano desde la opinión pública, o por lo menos aquellos sectores que son parte de la clientela política del uh-huh. Pueblo. Y claro que, como bien marcas vos, son peligrosísimos, porque yo no sé, si la mayoría dijera que los semáforos, digamos, en rojo, sí, no hay que respetarlos. Son una sugerencia. Como sugerencia, no sé qué, son capaces de decirlo. ¿Entendés? Uh-huh. Che, bueno, pero habría que modificar la reglamentación, la ley de tránsito. Nah, bueno, ya está, lo decimos. Y bueno, ya que está, ¿para qué te vas a parar si puedes avanzar? Mira por un lado, mira para el otro, o ni siquiera mire, acelera y pasa. Digo, esto trasladado a la política. Y yo creo que están jugando con fuego con estas cuestiones. Ahora bien, si lo miras desde el punto de vista de la eficacia, la verdad es que Durán Barba ha sido muy eficaz, muy, muy eficaz en relación al personaje político que produjo, y muy eficaz también para romper con cierto esquematismo de la derecha clásica tradicional argentina, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando vos lo mirás a Mauricio Macri... Bueno, eso es lo que vio Durán Barba en Macri. Claro, claro, que es un tipo que tiene la capacidad de aprender o de sumar virtudes que no tiene, por lo menos a desentarlas, proponerlas, porque hay una cosa que es clara. Domingo Felipe Cavallo defendía las mismas ideas políticas que Mauricio Macri, pero Domingo Felipe Cavallo no te generaba nada de empatía. Era un tecnócrata que no generaba ninguna empatía. Álvaro Alzogaray, si te vas a la historia más lejana, también defendía políticas muy parecidas a la de Mauricio Macri. Pero Álvaro Alzogaray era un tipo retraído, era un tipo encorbatado, era un tipo conservador, digamos, no comunicaba absolutamente nada, no era un dirigente político tradicional. Es más, si Alzogaray viviera Macri, diría que es un demagogo. Sí, pero te agrego otra variable, y es la lectura de los tiempos. ¿Te acuerdas que Mauricio Macri tuvo que decidir un par de veces si era candidato o no era candidato? Sí. Porque probablemente estas mismas características en otro tiempo, con un menos nivel de anti-kirchnerismo, ponele, en la calle, sí. Entonces estas características grotescas, torpes, hubieran significado algo más negativo, hubieran inclinado a la balanza hacia otro lugar. Claro. Este era el momento, hay un conjunto de lecturas que hace. Claramente es el arquetipo... en confrontación, el arquetipo en contraste con Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. ¿No? Digo, una estadista que podía hablar 3 horas seguidas sin leer un solo papel, uh-huh. frente a alguien que balbucea y cuando llega a los 20 minutos de discurso parece que se va a caer redondo al suelo, digamos, ¿no? Alguien que podía improvisar, hilar, digamos, estructurar un mensaje, y otro que tiene que estar recordando cómo le dijeron esa mañana que lo tenía que decir, la cara que tenía que poner y el cuerpo como lo tenía que poner. Digo, son claramente dos modelos distintos, no solo de país, digo, también de sujetos, de personajes políticos, digamos. Bueno, alguien hoy me decía, charlando sobre el mismo tema, ¿por qué no hay un Durán Barba de este lado? Como si efectivamente hubiera que tener ese tipo de astucia política para lograr llegar a ciertos sectores. A mí me resulta un oxímoron, a mí es contradictorio. ¿Sí? Es imposible porque hay ciertos principios políticos, cierta noción de la política que no coinciden con este armado, ¿no? Sí, no estoy tan Pero es tentadora la idea. No estoy tan de acuerdo con eso. Porque si un tipo como Durán Barba puede vender a alguien que no tiene, ¿cómo decirlo?, muchos atributos, sino que son atributos creados, creados, entrenados, coacheados, como lo quieras decir. Imagínate si en realidad tenés algo o alguien que expresa valores, políticas, y que lo único que hay que hacer ahí en ese caso es tratar de eso, comunicarlo mejor, explicarlo mejor. Pero eso existe, el coaching para medios existe, efectivamente. Oye, se hará mal o bien, no sé, pero que existe, existe. Acá hay otro componente. Para mí Durán Barba tiene una manera y una forma que es específicamente antipolítica. No, claro, no, en ese punto no. En ese punto no. No, yo te decía claramente, yo estuve alguna vez en una discusión con un candidato, no vamos a traer el detalle, pero sobre esto, sobre el marketing, ¿no? Y yo creo que el marketing político es una herramienta. Algunos, sin embargo, ven en el marketing político una definición ideológica. Entonces, cuando vos acusás a alguien de marketinero, y yo varias veces lo he hecho, estás dando una connotación negativa, digamos, al marketing, ¿sí? Y estás buscando una vuelta ideológica, que decís, bueno, necesitas venderte como si fueras un producto, un mercantilista, capitalista, de no sé qué. Y la verdad es que no. Claro, el problema es la política. El marketing es una herramienta más. Claro, ¿no? Es como criticar el celular o el Twitter o el equipo de sonido cuando vas a una cancha. Exactamente, es el instrumento. De sonido es la herramienta. Y no tenés vos no la capacidad el contenido. Para que te escuchen en la última fila. ¿Eh? Ahora, permítanme una cosa. También ese discurso prende porque hay determinadas condiciones. Entonces, también hay que analizar la situación de la tierra que permite que esa semilla germine. Sí, por eso yo decía, Durán Barba lee también tiempos. Y ahí entramos a discutir políticas que también fueron erradas. Sí. Porque si no entramos en este proceso de decir, bueno, yo también me equivoqué en algo, estoy errando, porque no puedo reparar y no puedo reelaborar mi discurso y mi propuesta. Claro. Discúlpenme si... No, ya, esto da para mucho hombre, más, ¿no? Entre, Colombre, entre y pase y diga. No, una cosa que me acabo de acordar. Viste que Durán Barba saca columnas los domingos en perfil. Los sábados, sí. O los sábados. No, tenés razón. Los domingos la pasaron, sí. Habitualmente las leo. Tiene dos o tres obsesiones que es la que se repite todo el tiempo. Eso, la verdad, que no es criticable. Uno también tiene dos o tres obsesiones sobre las que se repite casi todo el tiempo. Pero detecté a través que la mayoría de las ideas son afanadas. Así te lo digo, de un libro que estuvo de moda hace 15, quizá un poquito más años atrás, que era el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, de Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa, el escritor, y otro más que ya me voy a acordar del nombre. Que eran las mismas ideas, las mismas proyecciones políticas, el mismo paradigma, si se quiere, y dije, mira este de dónde salió. Porque los otros, la verdad, hicieron en su momento fue un boom. Ese libro fue un boom, fue el boom latinoamericano de la derecha, ese libro. Un ensayo que básicamente hablaba de que la Latinoamérica estaba destruida por el populismo, yo comparaba el peronismo, el APRA, todo tal, con el nazismo. Yo recuerdo que Durán Barba llega a la política, llega al PRO, en un momento en donde estaban medio como en alza y de moda los consultores extranjeros, ¿no? Y recuerdo haber hablado con varios funcionarios del PRO, no te digo con el rango de ministro de la ciudad, pero de secretario, que estaban fascinados. Durán Barba ha perdido mucho predicamento dentro del PRO, pero el presidente obviamente le mantiene mucho su oreja, aunque sí. Tengo entendido que se la están disputando hoy la oreja. Sí, le pidió Macri algo a Durán Barba. Durán Barba quiere ser candidato. así te lo digo. Quiere ser candidato también. Lo ha charlado con Mauricio Macri. Y Mauricio Macri le ha dicho dos cosas: que baje de peso y que empiece a combinar los colores de la ropa. Todo lo que estoy diciendo es cierto, ¿eh? Te lo creo. Es cierto, 100%. Claro, el tipo se cansó de fabricar algo. Yo pregunté lo mismo que vos. ¿Y a mí quiere jugar? Yo pregunté lo mismo que vos. Y a mí me dijeron, está apareciendo en los medios, porque esta semana tuvo una seguidilla impresionante, como nunca. Sí. Pero me dijeron, es porque está discutiendo con Marcos Peñas algunas políticas en materia de comunicación. Me dieron otra razón. A vos te dijeron, quiere ser candidato, evidentemente. Quiere ser candidato, claro. Lo que dicen. Este fue antes del PRO, ¿no? Sí, obvio. Cada tanto me cruzo con alguno y me cuenta algún detalle. Yo no sé si Durán Barba tendrá que ver con esto o no. A veces tengo la sensación de que sí. Tengo la tendencia a pensar que sí. Hoy la justicia, o eso que se parece a la justicia, que en realidad domina el Partido Judicial, hizo un procedimiento en el cementerio donde está enterrado Néstor Carlos Kirchner, expresidente de la Nación, presidente también de la expresidente de la UNASUR. Un tipo al que yo particularmente quiero, aprecio mucho. Su figura me parece que ha sido una figura inspiradora para la vuelta, el retorno de la política, digamos, a la realidad argentina. No cualquier política, es una política de transformaciones, de confrontación con las corporaciones. Bueno, hoy el Partido Judicial, de modo desembozado, con el juez Torres, que es el que ha ordenado los procedimientos, estuvo a metros ya del mausoleo tratando de conseguirnos, vaya a saber qué papeles, sobre la construcción de ese mausoleo. Me parece, la verdad, de muy mal gusto. Me parece que prácticamente están al límite de la profanación. Hay una vieja denuncia de un diputado radical allá de la provincia de Santa Cruz que decía que debajo del mausoleo estaban las bóvedas y toda esa estupidez que da vuelta permanentemente por intratables y otras cosas. Y la verdad que yo quería hacer un pequeño, antes de irnos a la tanda, un pequeño acto de desagravio, insisto, al expresidente Néstor Carlos Kirchner, al expresidente de la UNASUR, a un tipo que a muchos de nosotros nos volvió a reconciliar con una idea de la política, de una política que sirviera para algo, ¿no? A muchos de los que veníamos desencantados de los 90. Y hoy estuvieron muy cerquita. Y creo que en realidad, en cualquier momento, van a cometer esa profanación. Bueno, son los mismos que profanaron el cadáver de Evita, son los mismos que han profanado las manos del general Perón. No me extrañaría que cometan un atropello de estas características. Pero no quisiera dejarlo pasar, porque miro la televisión y a nadie lo espanta. Y a mí me espanta profundamente. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 43 42 16 22. ¡Y olé! Chequeo General, con el doctor Donato Spacavento. Un programa sobre salud y medicina, con informes detallados y entrevistas a destacados profesionales. Chequeo General, los domingos a las 17 en Del Plata. Es de todos. Mayo en la trastienda Samsung. Gustavo Cordera en la caravana mágica. Putza con Carlos Casella y Griselda Siciliani. Baiano, Blues Motel, Estelares, Box Day. Entradas en venta en latrastienda.com. Llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Lunes de mayo y junio, 8 de la noche. Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. Por más abrazos, por más encuentros. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Besándome la boca, me dijiste, solo la muerte podrá alejarme. Y fue tan hondo el beso que me diste que a tu cariño me encadenó. ¿Qué culpa tengo yo? 23:55, lo veo caminando por el pasillo de Alberto. Alberto Flores, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. La voz que escuchamos es de Amalia Mendoza. En este bolero, que en realidad es un tango que se llama En un beso la vida. Un bolero que ha viajado por toda Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Adalberto Flores y yo quiero mostrarle este bolero que también lo interpretan otros artistas latinoamericanos, porque quiero ir a la fuente, quiero ir al tango en sí, tango de Carlo Di Sarli y Héctor Marcó, tango compuesto en el año 1940, En un beso la vida, y hoy le ofrezco esta versión increíble, podríamos decir casi la original, la que escucharon estos artistas para luego hacer, como se dice ahora, los covers. Tango de 1940, que vamos a escuchar por uno de sus creadores, interpretándolo, Carlo Di Sarli, y el que canta es Roberto Rufino, con una letra maravillosa. Hemos besado tanto, queridos amigos, hemos besado con pasión, que en un beso la vida. ¡Dale, pibe! Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarme. Y fue tan hondo el beso que me diste, y a tu cariño me encadenó. ¿Qué culpa tengo si hoy otros amores me arrancan de tus labios?